Es... Bueno, a ver, la idea bueno, de esta charla es más bien enfocarla hacia una discusión en torno a un libro que, bueno, la mayoría de los que estáis aquí todavía no habéis podido leer porque tenemos la suerte de que se estrene de alguna forma en esta universidad de verano, que es el nuevo libro de Manuel Rodríguez, La política contra el Estado, sobre la política de parte, ¿no? El libro es como un recorrido, bueno, pues por esa idea que hemos utilizado tanto en este ciclo político, que es la idea de contrapoder como alternativa a una política estatista, ¿no? Entonces, bueno, el libro va haciendo como un recorrido histórico a través de una serie de debates, discusiones y también contextos históricos sobre, bueno, cómo siempre ha estado presente y latente de alguna forma este tipo de política, este tipo de propuesta alternativa a otras formas de política oficial, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería que Manuel hiciera una introducción de, bueno, más o menos media hora, luego intentamos animar un poco la discusión desde esta mesa y abrimos el debate un poco a todos y a todas, bueno, pues para que sea un poco productivo y no sea pues una simple introducción mecánica donde uno solo hablan y escuchan. Entonces le paso la palabra a Emanuel. Y... Además estamos distribuidos así, ¿eh? Vosotros vais a ser un bando y vosotros otro. Entonces tenéis que ir pensando que os toca. Sí, bueno, agradecer básicamente pues a Bryce como la amabilidad de la invitación y a Anticapitalista y a Joseba y desde luego a todos vosotros y vosotras por estar aquí. La idea es, como ha comentado Bryce, no es tanto hacer una discusión sobre el libro. El libro, además, hemos hecho una pequeña tirada digital, lo podéis adquirir aquí o en la tienda, pero en librerías no llegará hasta el 15 o 20 de septiembre. También lo podéis descargar como de nuestra web, de traficantes.net, como prácticamente todo lo que publicamos. Y la idea, como comentaba, no es hacer tanto una presentación del libro como animar una discusión, ¿no? O sea que yo creo que una de las... características de este ciclo político, el que hemos vivido en estos últimos 6 años, es que la discusión política que se ha dado, que yo creo que eso es algo que no es tampoco moco de pavo y que no está mal, es decir, que ha habido una discusión estratégica, ¿no? Me parecía que se disputaba el poder, sin saber muy bien qué es eso del poder, desde el 2011, y hubo toda una serie de debates, sin embargo, en términos de densidad, de profundidad, pues ha sido más bien escaso, ¿no? En realidad, el libro es un resultado de eso. También es un resultado, y eso yo creo que hay que reconocerlo, de un cierto hastío, de un cierto aburrimiento. Es decir, que una de las cosas que yo creo que también es destacable de estos últimos años, sobre todo lo que podríamos llamar la fase institucional, es lo rápido que ha sido, ¿no? Ha sido una celeridad que yo creo que sorprende en términos históricos. Es decir, que tú podías acercarte a procesos parecidos donde un movimiento, ¿no? O una... movimiento, un acontecimiento político, ¿no? Que producía desplazamientos como fuertes, como fue el 15M... pues finalmente tenía como un resultado institucional, por ejemplo, un caso típico es el de los verdes alemanes, pero que nunca podíamos sospechar que ese proceso de institucionalización iba a ser tan rápido. De institucionalización, de generación y destrucción. Es decir, que yo creo que ya estamos en la última fase, ¿no? No sé cómo lo veréis, pero bueno, eso se puede discutir. Entonces, la idea del libro es, a partir de esa constatación, si queréis, de que no realmente este ciclo político que se abre con el 15M... y que luego tiene esos resultados institucionales en forma de candidaturas, Podemos, etcétera, Procés, también lo podemos incluir ahí, pues tiende a agotarse y luego a destruirse. A la medida que eso sucede, pues tratar de, bueno, pues no extraer una conclusión, si queréis, depresiva de ha sucedido otra vez lo mismo, sino de revisar una serie de debates que yo creo que han estado en el fondo de todo el proceso, que no han tenido una explicitación, como iba a decir, fuerte, densa y más o menos rica, y que modestamente, porque evidentemente yo no voy a aceptar las tareas de gran teórico, pues tratar de ver cómo se han producido históricamente y cómo se han ido resolviendo. Realmente el libro lo que hace es eso, es un recorrido al siglo XX, largo siglo XX, si queréis, que empieza en 1917 y acaba más o menos antes de ayer, de cómo el siglo que ha sido conocido como el siglo de la Revolución, de cómo estos debates, que no son fáciles tampoco de aprender y de resolver en 4 o 5 dicotomías, se han ido produciendo entre lo que podríamos llamar revolución, Estado-poder, transformación, movimiento, etc. Hay, desde luego, también una constatación. Así, cuando tú te enfrentas a este debate, son pocos los palos que te aguantan del sembrado, ¿no? O sea, si nos fijamos, y yo creo que aquí en muchos de los que venimos o muchas de las que venimos a este encuentro, hay toda una serie de inercias heredadas que no están cuestionadas realmente. O sea, por ejemplo, la idea de revolución. La idea de revolución es algo que sabemos que evidentemente no va a ser lo del 17, no va a ser lo del 36, no va a ser nada parecido, pero sin embargo se sigue manteniendo, ¿no? Hay también un vacío de proyecto político muy fuerte, es decir, no hay capacidad como de, bueno, pues como podía ser en los años 50 o 60, no digo tanto en Europa, pero por ejemplo en los países que estaban experimentando en ese momento la descolonización, pues una idea fuerte de comunismo que era capaz de animar un proceso mezclada con otras cosas, ¿no? La liberación nacional, la propia descolonización, la independencia, etcétera, pero que, bueno, pues que tenía un sentido fuerte. A día de hoy prácticamente te quedas sin palabras. De hecho, una de las cosas como más también sorprendentes del 15M es que reinventa, recupera un lenguaje viejo, pero que era un lenguaje que para buena parte del activismo de la militancia pues estaba desgastado. La idea de democracia, de ciudadanía, etcétera, ¿no? Todo eso que ha sido el discurso fuerte, es decir, que realmente lo que hemos estado hablando en términos de revolución democrática, democratización, ciudadanía y tal, que no dejan de ser conceptos con miles de trampas, pero que pertenecen a una fase previa de lo que podríamos decir que fue el siglo XX, la revolución liberal democrática, ¿no? Más que la revolución comunista, ¿no? La revolución socialista, ¿no? Bien, con esos elementos y como para tratar de centrar un poco la discusión, os hago un resumen brevísimo de cómo está esta historia, cómo lo es desde una perspectiva que yo creo que es, en cierta medida, si no personal, sí como muy situada, ¿no? Una posición, bueno, muy, muy localizada, muy localizable en determinada tradición, ¿no? ¿No se oye bien? Pues... pues oye, muchas gracias, ¿eh? Ahora mejor. Bien, el elemento, si queréis, como el acontecimiento que yo creo que es fundamental, es 1905-1917. Pero no tanto lo que sería el relato que luego se hace, ¿no? El relato y el contrarrelato, si queréis, a la revolución comunista, ¿no? En sentido más leninista, sino el hecho sorprendente de que esa revolución es llevada a cabo por parte de los propios actores, o sea, es decir, llevada a cabo en ese momento por lo que es el actor principal, que es la clase obrera. Es decir, no es una historia de partido, es una historia de creación prácticamente esnovo, es decir, prácticamente de la nada, por lo menos sorprendente para todo lo que es la intelectualidad, tanto burguesa como socialista de la época, de una institucionalidad revolucionaria nueva. Es el Soviet, es el Consejo, es en el caso español las colectividades. En realidad es un hilo que va a recorrer buena parte del siglo XX, yo diría que hasta el 56, muy claramente, que es la idea de que los obreros toman directamente los medios de producción, toman directamente la ciudad y la gestionan de forma más o menos directa. Sobre el hecho de los soviets, sabéis que hay toda una, bueno, pues toda una explicación a posteriori, qué es lo que significan históricamente, toda una serie de discusiones, si son órganos simplemente de autogestión directa, si son órganos revolucionarios o son embriones de lo que podría ser un Estado obrero a futuro, que esa revolución va completamente a posteriori, es decir, sigue el proceso histórico y que yo creo que no es capaz de cabalgarlo claramente. Lo podéis coger en prácticamente todos los hilos. O sea, el hecho de la emergencia soviética sorprende a todos y muy pocos tienen capacidad de interpretarlo. La socialdemocracia alemana, incluso todo esto que sería el austromarxismo, más Adler, etcétera, queda prácticamente como, ¿qué es esto que ha sucedido? ¿No? ¿Qué significa esto? Empiezan a hablar de cogestión, ¿no? Les rompe completamente el esquema que era el de la Segunda Internacional. Si queréis, lo que luego fue la tercera y toda la izquierda pues comunista, socialista, que aparecen dentro de la Segunda Internacional, con todas sus ramificaciones, en cierta medida su gran caballo, su gran oportunidad fue el hecho de esta emergencia, de esta institucionalidad revolucionaria, ¿no? La cuestión es que yo creo que esto se pierde muy claramente en la Revolución Rusa, o sea, el Soviet es el organismo prácticamente sacrificado en el propio proceso y al final, por toda una serie que no creo que vayamos a discutir esto, ¿no? Bueno, pues un proceso más o menos complejo, pues la revolución tiende a burocratizarse, a institucionalizarse y a apostar básicamente por un modelo de centralización estatal que de luego arruina todo este tipo de institucionalidad revolucionaria, de la cual el Soviet es el caso, si queréis, más señero, pero que no es el único. Están los comités de fábrica, consejos de barrio, etcétera, todo un rosario de instituciones que es capaz, en un momento dado, pues, de cambiar y de generar una institucionalidad pues, que es distinta, es decir, una forma de poder político que es distinto tanto a lo que podría ser la autocracia rusa como también a la imaginación de la revolución liberal, que es básicamente pues si queréis, en la dinámica jacobina, pues un Estado relativamente centralizado que se erige como pues, lo que sería, básicamente a través de un proceso electoral y de representación, lo que sería pues la voluntad general, si queréis, en términos rusonianos, ¿no? Yo creo que ese hecho es fundamental, porque ahí se discriminan toda una serie de, bueno, de respuestas, también de contradicciones, de tensiones, que se van a ver durante todo el siglo XX. Y que a la vez que hay este debate socialista, más que obrero, había un debate socialista, ¿no?, de los intelectuales del movimiento obrero, sobre todo esta tradición de la Segunda y luego de la Tercera Internacional, de qué es esto de los soviets, de qué es esto de la institucionalidad revolucionaria, hay también un debate burgués. Eso es interesante, eso también yo creo que se sigue en el libro. Y además es un debate que no estamos muy acostumbrados, es un debate hecho de panfletos y contrapanfletos, de libelos y contralibelos, y que está protagonizado por toda una serie de señores que han desaparecido prácticamente a día de hoy, digo, de la imaginación política y lo que serían los referentes inmediatos, pero que sobre todo en el caso alemán pues es muy fuerte, ¿no? Podéis aquí reconocer buena parte de lo que sería toda la teoría de las élites, de Pareto, incluso Ortega y Gasset, etcétera, pero también todo lo que es la revolución conservadora, ¿no?, y entre lo que serían los orígenes del fascismo y el nazismo, pues yo qué sé, desde Carl Schmitt, Schmemann, etcétera, hasta los que podrían ser los más liberales, los Kelsen, Heller, etcétera, ¿no? Toda esa discusión es básicamente también una discusión de cómo se responde a esta crisis de la institucionalidad liberal, del Estado liberal, ¿no? Y ahí hay como respuestas diferentes, ¿no? Una respuesta obvia es claramente lo que, como conoceréis, es básicamente los orígenes, bueno, del propio fascismo, que es un origen que es de alta alcurnia, es decir, en el fascismo no hay falta de inteligencia, que no hay es un aprovechamiento de la misma, pero en sus orígenes lo que hay es una revuelta, una rebelión de las élites intelectuales del momento que reacciona de forma visceral a toda esta intromisión del movimiento obrero en la esfera pública, de lo que ellos llamaban la masa, y también de la posibilidad, aunque ya en estado, pues bueno, pues si queréis, a partir de 1920, pues bueno, muy, muy deteriorada, muy degenerada, si queréis usar la palabra, de una posibilidad otra democracia, una democracia obrera guiada por los soviets, ¿no? Creo que ese debate también es interesante, ¿no? También hay un debate dentro del propio campo socialista, pero si queréis del campo socialista más burgués, de lo que podríamos llamar el socialismo jurídico, por ejemplo, Kelsen, de cómo se responde a eso, que yo creo que está en el origen de lo que va a ser luego la teorización del Estado del Bienestar, en cierto modo, vamos, ¿no? Y donde veis todo lo que es el movimiento socialista, el laborismo, el propio Kelsen, que era al fin y al cabo socialdemócrata de derechas, ¿no?, de cómo reaccionar frente a este tipo de institucionalidad, y era básicamente la apuesta. Es la de un Estado intervencionista, ¿no? Es una vuelta a la Salle, ¿no? El otro día me parece que estaba aquí un compañero vuestro hablando de eso, ¿no? Es decir, básicamente, pues una vuelta a una idea donde socialismo y Estado se identifican. Voy rápido, pero esto sonará básicamente como una especie de inversión de lo que es, en cierta medida, el debate que se está dando en 1917 con todo lo que está escribiendo en ese momento pues Lenin y luego lo que será toda la izquierda consejista, que es básicamente la vuelta a una idea de un comunismo en el cual el comunismo es igual a la destrucción del propio Estado, ¿no? Bien, todo este tipo de discusiones finalmente se resuelven, por eso voy muy rápido, en el 45 con una forma de democracia que realmente recoge elementos, ¿no?, de ese debate y que hace su propia síntesis. Es decir, donde hay elementos autoritarios, decisionistas, muy claramente, es decir, la democracia deja de entenderse en sentido utópico, liberal, como el gobierno de la ley o también el de una representación que es directa y emanación de lo que sería una voluntad general. Se empieza a hablar de una democracia competitiva. De hecho, los que estudiáis políticas, básicamente lo que se estudia es eso. Es una teoría democrática en la cual la democracia no es más que básicamente un régimen de elección de élites, ni más ni menos, ¿no? Se recogen viejos elementos también autoritarios, etcétera, ¿no? Y se resuelve así. Hay en los años 70 una reactualización del debate, es decir, porque lo que vuelve a haber, pues a partir del 68, es, si queréis, no de la misma forma, desde luego, que se le da en los años 10, 20 y 30, pero sí de una forma que yo creo que es, que rememora cosas, un nuevo proceso de institucionalidad que podríamos llamar revolucionaria, que no acaba de cuajar y que además es mucho más, si queréis, polimorfa, a la vez también compleja, que se da en los años 10 y 20, ¿no?, y 30, también más difusa, más ambigua, que es básicamente lo que es lo que estamos llamando 68 y los movimientos que surgen entonces, ¿no? Es, por un lado, una vuelta también a un ideal, pues si queréis, consejista, que más o menos pulula las fábricas, ¿no?, que más o menos se ve en todo lo que es el propio ciclo de movilización de luchas obreras de la época, que podríamos decir que está nucleado y organizado a base de lo que podríamos llamar un principio de autonomía de la asamblea, de fábrica, etcétera, y que eso es lo que permite, de alguna manera, empujar las luchas, pero también que se va a extender básicamente a todo el territorio de la metrópoli, de la sociedad, y que lo vais a encontrar en lo que serían, pues, posteriormente, elementos como lo que puede ser la contracultura, elementos como puede ser aparición de nuevas formas de vida, el origen, yo creo que también, de lo que podría ser el ecologismo y de lo que fue luego el economicismo y el feminismo, también se puede ver ahí, es decir, donde hay una articulación de creación de nuevos sujetos y de desbordamiento de lo que serían las lógicas de encuadramiento institucional que se da en la posguerra y en el estado del bienestar a través de la creación de lo que podríamos llamar nuevos soviets, ¿no? Hay también una discusión fuerte de cómo se interpreta eso políticamente en esa época, de cómo se representa esto políticamente, ¿no? Si queréis, en su versión más banal, y yo creo que a la postre destructiva, es en los países del sur de Europa eso que se llamó el eurocomunismo. El eurocomunismo fue, pues de alguna manera, la oportunidad de unos partidos que habían sido, en cierto modo, gestores del pacto social que se da a partir del año 45, los partidos comunistas, bueno, en el caso del Pichi yo creo que es el más claro y evidente, pero también el Partido Comunista Francés, incluso de los partidos comunistas ibéricos, de tener por lo menos la posibilidad de acceder al gobierno, ¿no? O de tener una posición gubernamental más o menos clara, ¿no? A veces no necesariamente directamente, pero sí participación en gobiernos de coalición, etcétera, que estaba cabalgando precisamente este proceso de movilización, de institucionalidad nueva que se había creado en el 68, ¿no? Y que, sin embargo, lo va a entender otra vez en una clave que es puramente estatal, es decir, volver a pensar de nuevo que la gran palanca de transformación es básicamente la propia llegada al gobierno. Es decir, se da aquí una discusión muy clara entre lo que sería la dinámica de movilización y aquello que pretende representarla en términos políticos, ¿no? Hay también una discusión en esa época, que la conoceréis muchos o muchas, en cómo se puede generar un mecanismo que sea la propia producción de proyectualidad teórica institucional que esté completamente, que sea inmanente, que esté completamente inscrita en las luchas. Lo vais a ver en una serie de grupos, como por ejemplo Socialismo Barbarie, la tendencia en Forest, donde estaba C.L.R. James, en el caso de Estados Unidos y su atención a lo que sería el movimiento negro y especialmente en las fábricas, en Detroit, el caso de la autonomía operaria italiana, bueno, y algunos más, ¿no? Pues algunos que simplemente pues son intuiciones que se dan en la fábrica por parte de determinados grupos, de decir, ¿cómo conseguimos pensar esto que se está produciendo aquí, todo este germen de nueva institucionalidad que se está produciendo aquí sin delegarlo a alguna forma que es clásica y que no responde a lo mismo y que sabemos que la va a traicionar, ¿no? Bueno, en cierta medida, esto de este tipo de discusión. Para tratar de ejemplificarlo un poco más, porque yo creo que es como un repaso demasiado rápido esto, lo que trato de decir, si nos situamos ya en la época y cogemos un debate que ha sido actual y que aquí en el caso español queda, es un poco extemporáneo, incluso algo bizarro, pero que yo creo que es interesante porque plantea las preguntas de una forma mucho más clara de lo que podemos ver aquí, porque en cierta medida la sociedad de este país es muchísimo más abigarrada y rica, es el debate que se ha dado en Bolivia. No sé cuánto de lo conoceréis, seguramente conoceréis a Álvaro García Linera, ¿no? La gran mayoría de vosotros, el vicepresidente, ¿no?, del gobierno más, y la lectura que hace Álvaro García Linera del proceso boliviano, que es básicamente hay toda una serie de luchas, que son luchas contra el neoliberalismo, que son las guerras del gas, del agua, etcétera, tal cual, que estas luchas lo que van a producir es una crisis institucional, en términos, si queréis, como muy clásicos, él hablará pues de una crisis orgánica o con un término parecido, pero en cualquier caso la herencia granchiana es bastante fuerte, que esa crisis institucional lo que va es a permitir la emergencia de un polo que podríamos llamar un nuevo bloque histórico que es representado por un brazo político, en este caso el MAS, y que a través de lo que sería una situación de combate, de lucha, que tiene distintas fases, pues una primera de empate, otra primera de victoria, otra de consolidación, pues lo que lleva básicamente es al triunfo de una revolución, bueno, política y con visos sociales, que permite escalar históricamente el proceso a futuro. En realidad esta interpretación, que es yo creo que la más conocida desde luego en Europa Occidental, incluso en Estados Unidos y desde luego aquí también, es una interpretación que tiene trampa, ¿no? Es heredera de toda una tradición de lo que es la izquierda latinoamericana, que es una tradición básicamente que entiende la revolución nacional como revolución socialista, en donde básicamente el problema es cómo articular un Estado que sea capaz de cumplir etapas que en Europa se han producido de una manera pues mucho más lenta, sosegada y que son más distinguibles en términos políticos, ¿no? Básicamente lo que vienen a decir es así, si queréis, conocéis todo lo que sería la teoría de la dependencia, pues que sé, a Günter Frank, pues, por ejemplo, sabéis que su representación sobre lo que pues, sucede en estos países es la siguiente, es decir, somos países dependientes, ¿no? En el caso chileno, del cual él hablaba, países en los cuales la burguesía es incapaz de cumplir las tareas de construcción de un Estado nacional, y ese Estado nacional, que estaría a cargo de la burguesía, en tanto es un lumpen burguesía, en tanto es una burguesía completamente dependiente, incapaz, subordinada al poder imperial transnacional, pues lo tiene que realizar una coalición social protagonizada por lo que hay de clase obrera, por lo que hay de campesinado más o menos consciente en estos países, y a partir de ahí, de la llegada a lo que sería la conquista del propio Estado, un proceso de revolución nacional en la cual socialismo y revolución nacional van completamente de la mano. En cierta medida yo creo que Linera es básicamente el heredero de aquello, digamos, el último heredero de aquello. Cuando uno penetra un poco más o discute con compañeros de allí o ve referentes que hay allí, curiosamente ellos tienen una idea completamente distinta. De hecho, si tenéis contactos en Bolivia y no simplemente ligados a la vicepresidencia, al gobierno o al MAS, veréis que buena parte de lo que era el tejido social que empujó la movilización pues tiene una opinión tirando a mala de lo que ha sido el proceso del MAS, el ciclo boliviano institucional que se inaugura a partir del 2005-2006, y que básicamente, aunque reconocen pues algunas de las victorias, en parte la constituyente, en parte algo la ley de reforma agraria, pues no se reconocen en el proceso y dicen que ha sido básicamente una traición enésima a las potencias que se habían puesto en marcha ahí. Quizá conozcáis a algunos compañeros de allí, pues no lo sé si os sonará Luis Tapia, Silvia Riguera Cusicanqui, Raquel Gutiérrez, Huáscar Salazar. Bueno, es gente que ha trabajado sobre esto. O sea que el debate tiene bastante más altura que, por ejemplo, el que se pueda dar aquí. Y ellos básicamente lo que plantean es, en todo este ciclo boliviano, y dado que la sociedad boliviana es una sociedad compleja, y no es una sociedad donde hay todavía una institucionalidad que es aparte de la institucionalidad estatal, es decir, que no está penetrada por el Estado, eso es una obviedad, es decir, no existe nada fuera del Estado, tampoco en Bolivia, pero sin embargo hay grados de autodeterminación y autonomía más o menos fuertes, es decir, donde vais a encontrar, donde hay comunalidades o comunas, o lo que sería una realidad indígena, a veces incluso mestiza, en las ciudades que tiene capacidad de autogestión real, autogestión sobre recursos materiales, capacidad de gobierno directo sobre los mismos. No lo idealizan, evidentemente, no están hablando de que la realidad indígena, primigenia y tal, no tiene nada que ver con ese discurso, que es, de hecho, bastante funcional a lo que podría ser este del gobierno del MAS. No, todo lo contrario, lo que dicen, básicamente, lo que hay así que es una creación política que se ha realizado en las luchas, pero en la cual hay una capacidad social todavía de generar espacios comunitarios y espacios de autogobierno real. El hecho de que en un proceso de estos de revolución nacional estén completamente subordinados al Estado, lo que hace es precisamente distribuir el fermento vivo, el germen vivo, que lo que era permitía y empujaba el proceso más allá. Lo que ellos plantean con una relación con el Estado no tiene nada que ver con lo que sería la imagen que existe, no muy claramente, con la tradición anarquista, aunque algunos de ellos sí se reivindican como tales. Es básicamente, es sobre este fermento y su relación con el Estado no puede ser de subordinación. Básicamente lo que se trata es de aislar al Estado, de que el Estado no pueda intervenir sobre estas dinámicas de autogobierno, que el Estado sí pueda ser un instrumento de redistributivo relativo en algún campo, pero que básicamente que no intervenga sobre la tierra, que no intervenga sobre los recursos que gestionamos de forma comunitaria, que eso es lo que tiene que quedar reflejado en una Constitución. En cierta medida, la dinámica tiene algún punto parecido a lo que serían el de las revoluciones liberales, pero no partiendo de lo que sería el individuo heroico, el comerciante, el empresario, el capitán de la industria, sino lo que son precisamente esas comunalidades o esas si queréis que decir, estas realidades societarias más o menos vías que tienen capacidad de arrancar sobre el Estado una serie de espacios que destruyen su propio monopolio, incluso en términos como puede ser la representación. O si conocéis algo de estas realidades constitucionales, el hecho de que se reconozcan como distintos campos o ámbitos de justicia, aunque ya sea de una forma muy degradada, o distintos ámbitos en los cuales hay como dobles o triples sistemas de asistencia, o donde haya un reconocimiento fuerte de lo que podría ser la propiedad comunal, etc., ¿no? Si veis un poco por dónde voy, evidentemente, a trasladar la realidad boliviana a la realidad de Europa del Sur, pues tiene poca traslación. O sea, que nosotros vivimos en las sociedades donde el Estado es infinitamente más fuerte y está presente prácticamente en todo, ¿no? Pero que no deja de ser uno de los problemas fuertes. Es decir, que, por ejemplo, y yo creo que esto es algo que compartiremos, es decir, hay una reflexión fuerte en el campo de la crítica, encabezada por el marxismo, de entendimiento, de comprensión de lo que es la acumulación capitalista como un proceso de concentración evidente, de la riqueza, del poder y de expropiación de la misma, ¿no? Con todas las ramificaciones que hay. Respecto al poder político existe ingenuidad, yo creo más bien. Es decir, no se reconoce que, por ejemplo, el poder político concentrado del Estado, en análisis más o menos sofisticado sí, es básicamente una herramienta funcional este proceso. Pero no se le dota nada más que, una, si queréis, como un espacio delegado. Es decir, existe todavía, yo creo, como en buena medida, y yo creo que somos herederos de eso, porque también en el liberalismo se produce algo así, de la vieja idea de que, bueno, pues de lo que son las distintas instancias de determinación, en la cual básicamente lo que sería la instancia política está subordinada a una instancia que es de carácter económico, que es básicamente lo que sería, pues, las relaciones de producción frente a lo que sería la forma de la organización política del poder, ¿no? Yo creo que eso impide pensar políticamente los procesos, o que te presenta dificultades. Es decir, en cualquier proceso político vais a encontrar que hay una dinámica de demandas respecto a lo que sería el Estado y también lo que sería ese fenómeno de concentración de poder. Lo que se trata es de redistribución. Es básicamente una redistribución de la riqueza que está organizada estatalmente, pero en la cual no hay una problematización fuerte de ese mecanismo de redistribución de la riqueza por parte del propio Estado. Es decir, como un organismo completamente concentrado y un organismo, además, que en términos imaginarios, en términos de lo que sería básicamente la imagen social dominante, es básicamente un organismo que tiene un poder omnímodo y al cual tú delegas y que no se cuestionan sus monopolios, puede realizar esa operación, si queréis, redistributiva, por ser, hablar así como muy, muy rápidamente y con brocha gorda. Pues básicamente ese problema está sin resolver. O sea, el problema para mí es básicamente que esto, que cuando hablamos de contrapoderes, es básicamente la construcción de poderes propios. Poderes propios en términos tradicionales, de lo que fue la tradición del movimiento obrero, eran básicamente tres, ¿no? Que es el Ateneo, Centro Social, Casa del Pueblo, etcétera, en la cual nos organizamos en el barrio para hacer tal, o puede ser Bolsa del Trabajo, etcétera, el sindicato y la cooperativa, ¿no? Sin eso no hay política, así de simple. Es decir, si tú no eres capaz de construir un poder real, y no es, esto no es una consigna, no es poder popular, es algo material, es algo que tú vas a un sitio y ves, esto está organizado o no lo estás. Si tú vas a una determinada realidad, a una determinada ciudad, y hay una constelación de instituciones que permite que sucedan cosas. Sin eso es absolutamente imposible hacer política. Realmente se trata de cambiar el foco, ese es el elemento fundamental. O sea, cambiar del foco lo que serían, no solamente las dinámicas macros, hay que tenerlas en cuenta constantemente, ¿no? Pero básicamente lo que sería una dinámica puramente demandante, ¿no? Y que al final es representativa, es decir, tú construyes un, vamos a decirlo, yo qué sé, un partido, un determinado entidad que es capaz de representar una posición social, si queréis, de desposesión, de explotación de los explotados, etcétera, y que luego en el Estado permite supuestamente unas políticas redistributivas, incluso redistributivas en términos de poder, y en vez de eso, pues básicamente focalizar la posición política en la construcción de estas realidades, pues bueno, pues que básicamente son de poder inmediato, no mediato, es decir, la capacidad que tú tienes de construir sobre una determinada realidad concreta, material, local, etcétera, pues la fundación, pues básicamente, de este tipo de entidades. Entiendo que esto ha sido como a brocha completamente gorda y como prácticamente impresionista, pero ya no me voy a extender más, porque la idea es que discutábamos, o sea que lo dejamos aquí, si os parece. Bueno. Bueno, veo aquí a mucha gente que va a ser capaz de intervenir y participar en el debate. Si veo que no se anima, os voy a ir señalando a la antigua usanza, en plan, ¿qué opinas? Porque creo que esa es la gracia. A ver, yo voy a plantear como algunos dilemas que, bueno, después de la lectura del libro y también de, bueno, muchas discusiones que hemos tenido entre compañeros y compañeras, pues se me han venido como planteando en los últimos tiempos, ¿no? O sea, los voy a plantear en términos muy abstractos, pero luego creo que tienen consecuencias concretas para la estrategia política y para cómo la pensamos aquí ahora, porque creo que esto en el fondo lo que esconde es una discusión de estrategia, ¿no? ¿Cómo abordamos la cuestión del poder, ¿no? Para tratar de pensar una sociedad poscapitalista, ¿no? Y ahí Emanuel yo creo que planteaba una cosa que es fundamental, que estamos en tiempos de política sin horizonte, ¿no? Que todo lo que era el horizonte de transformación socialista de la sociedad ha sido borrado. No ha sido solo borrado, pues, por las derrotas de los estados que se reclamaban de esa tradición, a pesar de que de que siempre, bueno, en eso estaremos de acuerdo, de socialista tenían bien poco, sino porque también se han borrado como del horizonte de la mayoría de la gente y de las clases populares, ¿no? Entonces hay una política sin horizonte, y eso también está muy determinado por esa debilidad de lo que hemos llamado contrapoderes, ¿no? Que al final es lo que te dan el margen de libertad para pensar otras estrategias posibles, ¿no? En realidad, todo el pensamiento de Lenin es un pensamiento que va mutando también en función de los acontecimientos, ¿no? Lenin en ningún momento piensa, por ejemplo, el Soviet. El Soviet es algo que surge espontáneamente de la propia clase obrera, y lo que hace Lenin es más bien pensar la política a partir del surgimiento del Soviet. Es decir, surge un órgano que no es estatal, surge un órgano que es una forma nueva de poder encabezada por los trabajadores, pero bueno, también por los campesinos y por los soldados, y a partir de ahí, como pienso yo, una estrategia socialista, ¿no? Y un poco la propuesta que ha dominado el siglo XX en la tradición comunista, al menos en la tradición comunista que se reclamaba auténticamente comunista, era la idea de surge el doble poder, el contrapoder, lo transformamos en doble poder, cercamos el Estado y lo asaltamos mediante una insurrección. La pregunta que nos hacemos nosotros, obviamente, es si esa propuesta estratégica ahora mismo tiene vigencia tal y como la pensaban los leninistas, que yo creo que estamos bastante de acuerdo en que no. Y luego la segunda pregunta es cómo la repensamos, porque hay una serie de problemas que se plantearon que quizás sigan vigentes, ¿no? Para mí el primero es, y creo que también se ha visto, bueno, en los procesos latinoamericanos, sobre todo en sus partes más avanzadas, pero bueno, también en las últimas revoluciones del siglo XX, que es verdad que son revoluciones como dictaduras, pero ya en formaciones sociales más complejas, que no son las formaciones sociales zaristas, como pudieron ser en Chile y en Portugal. Una vez surgen estos elementos de contrapoder, que pueden mutar en elementos de doble poder, y aquí la idea de doble poder yo creo que es importante, llega un momento en donde hay una incompatibilidad de poderes. Es decir, llega un momento donde el Estado, a pesar de haberse visto debilitado, ¿no?, y de que ciertas funciones de su monopolio en el ejercicio del poder hayan sido extirpadas por otro tipo de órganos, trata de reconstruirse. Entonces hay una idea, quizás una intuición, de que el Estado y su concepción del poder es indivisible y que no pueden convivir, por así decirlo, de forma permanente dos tipos de poderes que responden a dos clases y a dos lógicas diferentes. ¿Cómo hacemos para preservar el contrapoder, que es el garante de que no haya una degeneración burocrática? Y a la vez, ¿cómo abordamos la cuestión del poder para que el Estado no aborde al contrapoder? Para mí ese sería el primer gran dilema si pensamos en términos estratégicos, ¿no? Y yo creo que es un debate que atraviesa la Revolución Rusa del 17, la del 36, pero que luego vuelve a reaparecer de alguna forma en los procesos políticos más avanzados. El caso de Venezuela es clarísimo. Hay ensayos, es verdad que muy débiles comparados con todo lo que fueron experiencias del pasado, de otras formas de poder, ¿no? Comunales, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano, al no sustituir al poder realmente existente, el viejo poder se va reconstruyendo con formas nuevas, con un lenguaje nuevo, pero acaba aplastando a todos esos embriones de nueva sociedad y de alguna forma restaurando el orden con una retórica socialista, pero restaurando el orden, ¿no? Y la segunda pregunta viene a ser, ¿qué es el Estado a día de hoy, ¿no? O sea, si el bolchevismo y la tradición leninista pensaban el Estado como algo que se ponía por encima de la sociedad y que, por lo tanto, desde la sociedad se podría asaltar, quizás esa idea a día de hoy ya no tenga mucho sentido, ¿no? Por esa idea de Estado integral, del Estado presente en todas las partes de la sociedad, y luego porque el Estado también es una relación, ¿no?, que hasta cierto punto condensa ciertas batallas entre las clases, ¿no? A nadie, en su sano juicio, en mi opinión, a pesar de que seguramente hay gente que lo piensa, se le ocurría decir que la educación pública o la sanidad pública son mecanismos del Estado burgués para engañar a los trabajadores y tenerlos controlados, sino que son conquistas históricas, igual que bueno, toda una serie de cuestiones democráticas, que es verdad que juegan un papel funcional al capital, pero que a la vez son conquistas de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos la cuestión del Estado? Siendo consciente de que en el Estado también operan más contradicciones sociales que en cualquier otra época. Por ejemplo, la cuestión de los funcionarios, que es una cuestión que no se planteaban los bolcheviques. El Estado era malo porque el Estado representaba al poder, pero aquí, bueno, dentro del Estado operan fuerzas que a veces son un contrapunto a las lógicas de acumulación capitalista, ¿no? Eso no significa que el Estado haya dejado de ser un Estado capitalista, haya dejado de ser un Estado de clase, ¿no? Pues para mí esas son las dos preguntas que creo que podrían vehicular la discusión y las preguntas que tenemos que resolver, porque, claro, aquí hemos estado en el último ciclo como manejando una serie de propuestas estratégicas que es verdad que hasta cierto punto se han verificado en una primera fase. Es decir, la tesis de que tú podías asaltar el recubrimiento del Estado, ¿no?, su parte representativa, a través de un proceso electoral. Eso ha funcionado en las candidaturas de Madrid, ha funcionado, por ejemplo, en Grecia, pero luego la pregunta es ¿y luego qué? Es decir, ¿tomas el Estado o el Estado te toma a ti? Te ves completamente impotente para hacer otro tipo de políticas. Hasta cierto punto, yo creo que una de las lecciones amargas es que sin contrapoder no hay estrategia posible porque no hay margen de acción, ¿no? Entonces, un poco, bueno, yo enfocaría un poco la discusión por ahí y, bueno, animaros a hablar ahora y a ver qué sacamos. Yo creo que el elemento específico en la situación actual es que, como tú acabas de decir, el Estado ya no es el que era antes, o los Estados nacionales ya no tienen el poder que tenían antes. Entonces, hoy tenemos poderes supranacionales en el campo económico, los grandes poderes financieros e industriales, y en el campo político, en el caso de Europa, tenemos la Unión Europea. Entonces, creo que hoy no podemos plantearnos el tema de contrapoderes si no nos planteamos contrapoderes a esa escala, a una escala que seamos capaces de enfrentarnos a estos nuevos poderes. Y creo que seguimos pensando siempre en el esquema que la transformación tiene que partir de un Estado, que luego se sumarían otros, y no pensamos en esta clave de los contrapoderes a nivel europeo e incluso internacional. Ahora, ¿no? O sea, lo fundamental es, por ejemplo, lo que acabas de señalar tú, o sea, que toda la política tal y como se ha concebido en términos, lo que creo que la política del siglo XX es, el esquema era relativamente sencillo, o sea, tomabas el Estado y a partir de ahí iniciabas un proceso de transformación social que en unos casos era más o menos original, en otros era básicamente como un empujón, si queréis, a la dinámica de acumulación, pero concentrada a partir del Estado, y que luego eso permitiría generar riqueza y distribuirla, ¿no? Si queréis más modelo stalinista y en parte también algunos procesos de reus, ¿no?, de liberación nacional. O sea, básicamente la idea que nosotros tenemos del Estado es una idea que es una ficción. O sea, siempre lo fue, excepto para un puñado de Estados que fueron los grandes imperios en su momento, ¿no? Los grandes Estados nacionales capaces de generar un área imperial, un área, si queréis, de dominio, la última fase de dominio prácticamente mercantilista de territorios gigantescos del globo, que es la idea de la soberanía del Estado. ¿Dónde? Es un territorio acotado, cerrado, donde hay tres elementos, territorio, población, ¿no? Y donde tú eres capaz de organizar esa realidad en términos económicos, sociales, culturales, sobre todo a partir de los años 20, 30, donde el Estado va asumiendo tareas que no estaban en principio consignadas o asignadas por parte de lo que sería el liberalismo. Bueno, pues esa idea, en cierta medida, históricamente siempre ha sido una ficción, salvo para este puñado de estados, y a día de hoy lo es más. O sea, que vamos a un régimen político que es mucho más parecido a lo que podríamos llamar una poliarquía. Es decir, donde hay un montón de soberanías, todas incompletas, por lo tanto no soberanías, y superpuestas. El caso que tú has comentado, Europa, pero vamos, que eso yo creo que se ve incluso a cualquier nivel, tú te vas a encontrar donde hay una administración que sí, que desde luego sobre la cual impactan toda una serie de poderes a los cuales son ajenos, y que muchas veces esa misma administración está ya incluso subordinada formalmente a tribunales de distinto tipo, reglas de gasto de distinto tipo, axiomas económicos de carácter neoliberal, etcétera. El problema es cómo generas tú a partir de ahí poderes. Poder que sea propio, poder que no se te escape, montando simplemente un mecanismo de representación política que va allí y se supone que, pues yo qué sé, o sea, es el garante de lo que serían las necesidades de los pobres y los desposeídos. Tiene algo de relato, ¿no?, de cuento infantil. Es decir, o sea, el problema siempre es básicamente cómo aquellos sectores que sufren una determinada condición social o experimentan una determinada situación y que a través de un proceso de lucha más o menos creativo construyen una comunidad, son capaces de generar un poder propio. Ese yo que entiendo que es el problema de la política revolucionaria antes y ahora, que es un problema de básicamente de cómo determinados colectivos experimentan un proceso de autodeterminación. El campo feminista es muy obvio, o sea, que eso se llamaba en los años 60, ¿no?, la toma de conciencia, etcétera, tal cual. Pues a día de hoy sigue siendo eso. Y eso justamente no ocupa un lugar central en la política. Esa es la paradoja del asunto. Con el ciclo que hemos vivido se ve muy claramente. O sea, hay como automatismos inmediatos. Es decir, ¿qué era lo que vendía el primer Podemos? Pues vendía la idea de que si tú eres capaz de llegar al gobierno, vas y generas una política de transformación social relativa. O en términos mucho más específicos, una política de vuelta a lo que se entiende por una democracia en la cual la meritocracia funciona. Es decir, aquellos que más o menos tienen una serie de, bueno, pues han realizado una serie de procesos formativos, etcétera, tienen derecho a un reconocimiento por parte, además, del propio Estado. No sé, ese es el, o sea, la paradoja es esa, o sea, que estamos hablando de la izquierda y para mí hablamos ahí de 40 cosas que son distintas y muchas veces contrapuestas. O sea, el problema fundamental es cómo tú eres capaz de generar poderes sociales reales, efectivos, materiales en una sociedad como esta. En el ámbito sindical era muy fácil de entender. A día de hoy ya cada vez es más complicado en la medida que siempre está penetrado por dinámicas de representación institucional de tipo estatal. Elecciones, etcétera, reconocimientos, subvenciones, etcétera. Pero ese es el problema clásico. Entonces yo creo que lo que se trata es de volver a ese tipo de pregunta política como inmediata. El problema es cómo se hace una sociedad como esta, que está completamente penetrado por dinámicas estatales, aunque ese Estado esté relativamente, ¿no?, sí, pues no puede guardar los monopolios que guardaba en tiempos, salvo quizá el de la violencia, y no de forma definitiva. Ese yo creo que es el problema clave. No es un problema, es un problema que está ahora mismo, se define en términos de brochazo, pero que debería cuestionar todas las preguntas fundamentales, incluida la de la propia revolución. La revolución ha seguido, al fin y al cabo, es el día del momento decisivo en el cual precisamente esos contrapoderes, ¿no?, generan una situación de doble poder, pero que finalmente lo que hacen es sustituir los viejos aparatos de Estado probablemente por otros. Esa es la clave. O sea, es entender probablemente la política como una guerra civil permanente, que tiene que estar civilizada en eso que llamamos democracia, pero la cual los momentos decisivos nunca son definitivos, por decirlo así. Es decir, hay acontecimientos, hay procesos en los cuales se producen grandes avances, pero probablemente estén basados en conceder lo que serían grados de autonomía mayor a ese, precisamente esos poderes sociales que rompen los monopolios de Estado. No sé si estamos hablando muy de una forma muy abstracta, pero yo creo que se trata de eso. Si queréis. Eso como queráis. Venga, animados. Rubén, te veo ahí con ganas de... ¿Sí? ¿Se oye? Hola, hola. Vale, sí. No, por buscar una... o sea, un relato o un análisis parecido, no digo igual, que para poner un poco en discusión. Creo que es otra hipótesis diferente a la que tú planteas al final del libro, vaya. Bueno, recordaba el libro este de La Validardo, de lo común, que ellos hacen también un recorrido a través de estas prácticas, digamos, que desestatalizan, ¿no?, las instituciones y que intentan producir un espacio de organización social y económica no mediada por el valor de cambio, básicamente. Y hacen una historiografía de eso. Y, curiosamente, llegan a una conclusión parecida a la que le ha ocurrido a gente como, por ejemplo, que, digamos, apostaba, por lo menos durante una época, por el Estado, como a Harvey, ¿no? Han ido a acabar al municipalismo, ¿no?, a una, digamos, una tradición ligada al mutualismo, al cooperativismo, a las formas de organización social y económica a partir del valor de uso, y que, curiosamente, y esto también sale en el libro Estela Bairadot, y creo que se refleja un poco lo que comentabas tú, han producido su propio derecho, ¿no?, lo que se llamó en su momento el derecho proletario, ¿no?, no el derecho burgués, sino el derecho proletario. Es decir, sindicatos, cooperativas, prácticas mutualistas han ido históricamente produciendo formas de organización, a veces, digamos, descentralizadas, que tienden a la descentralización, con sus propias formas de autoridad, autoridad basada en el reconocimiento, etcétera, no una autoridad monopolizada y que se pasa de casta en casta, ¿no?, pero que han producido su propio derecho, ¿no? La solución, digamos, a políticas o a formas de organización social y económica que desestatalicen, al final en la práctica histórica, cogen el hilo del municipalismo. Y viene, pues, ¿no?, se recupera Booking, etcétera. Es decir, que la forma histórica bajo la cual ese derecho proletario, basado en instituciones, cooperativas, etcétera, sindicatos, etcétera, ha ido produciendo una forma de organización territorial concreta, anti-Estado, desestatalizada, son las formas de municipalismo confederal, ¿no?, que incluso pueden moverse en territorios que van más allá de lo local, ¿no?, del localismo, ¿no? Creo que, curiosamente, ese tipo de discurso, como mínimo, igual un poco epidérmico, se ha recuperado, ¿no?, cuando se habla en esta ola, en este ciclo político del municipalismo, pero no desprendido de esas instituciones representativas a las cuales se les delega poder, etc. No es un municipalismo estatalista, es un municipalismo estatalista, curiosamente, ¿no? Pero, bueno, yo, por lo menos, digamos, pensándolo de forma práctica, si ha habido algo que se ha mantenido, incluso en este ciclo, de manera un poco errática, etc., sí que es ese discurso o esa práctica municipalista, localista, pensando a partir de instituciones mutualistas. Lo curioso, y yo aquí sí que veo posibilidades de un contrapoder que negocia de forma contradictoria con el Estado, es que ese derecho proletario que se ha ido acumulando negocia con el derecho estatal. Negocia con el derecho estatal, intenta subordinar al derecho estatal. Es decir, como por ejemplo la economía social y solidaria o el cooperativismo intenta introducir dentro del municipio, de la propia administración, de los propios cauces de relación jurídica a la administración, su derecho, ¿no?, esas formas de derecho, esas formas de administración, entendiendo que puede utilizar, en fin, los consejos de barrio del ayuntamiento, etcétera, para utilizar como herramienta el Estado para que ese derecho estatal se subordine al derecho proletario, ¿no? En fin, o sea, no solo de la forma más evidente que podemos ver, ¿no?, como en concesiones, en cómo puede haber, ¿no?, cláusulas, etcétera, sino también que hay un reconocimiento directo a formas de autogestión dentro de lo que son el patrimonio municipal, ¿no?, gestión de equipamientos, gestión de vacíos urbanos privados, procesos. O sea, si yo quiero pensar en la práctica esto que está situando históricamente hoy, donde veo una forma de desestatalización del territorio y de intento de que el derecho proletario subordine al derecho estatal, son ese tipo de prácticas cooperativistas, pero que están ligadas a los municipios y a la administración pública, ¿no? Digo, tensas, contradictorias, muchas veces el Estado acaba siendo dominante en algunas prácticas, pero me cuesta mucho pensarlo si no es a través de ese tipo de prácticas, por ejemplo, en mi propia ciudad, ¿no? ¿Cómo se desestataliza el territorio? A través de un reconocimiento de la propiedad colectiva que es heredero del derecho proletario, no el derecho estatal, ¿no? Bueno, no sé si esto te resuena, te parece muy friki, ¿no? Te lo digo por no que no sea diálogo, si se ocurran más cosas. A ver, yo en general estoy de acuerdo con lo que planteáis sobre el poder, el Estado y el tipo de asalto, entre comillas, al mismo para transformar la sociedad. No tengo una diferencia ahí. Creo que de todas maneras lo institucional estatal va a jugar un cierto papel durante un tiempo. Yo creo que los mecanismos de hibridación de la construcción de poder por fuera apoyándose en las instituciones va a jugar, o sea, yo creo que esa hipótesis no hay que descartarla porque, bueno, pues la gente todavía tiene una cierta confianza en las instituciones actuales y hay que jugar esa baza. Solo que yo creo que en esa hibridación entre lo social y lo institucional, yo creo que lo institucional tiene que estar en última instancia subordinado a la acumulación de poder por fuera y a la construcción de dispositivos y mecanismos autónomos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí sí que hay diferencias en el movimiento y yo creo que ahí hay diferencias con compañeros que tienden más a la institucionalización. Yo creo que ahí hay eso. Ahora, donde yo creo que tengo una diferencia con la discusión que se ha abierto es en el tipo de escala territorial. Yo creo que hay como dos impotencias que hay que, bueno, pues, que hay que dejar para tener algún tipo de hoja de ruta factible. Y yo creo que la primera impotencia tiene que ver con precisamente con el municipalismo. Yo creo que el municipalismo, no entendido como institucional, es necesario, pero que en una lógica de concentración de poder, de capital, en todas las lógicas actuales, el municipalismo por sí solo bueno, es insuficiente a todas luces y creo que el resultado de no tener una capacidad de influir en una cierta escala mayor, una cierta escala nacional o de naciones, ¿no? Pues al final te lleva a recluirte en lo local, pero es hacer de la necesidad virtud, yo creo. Es decir, que yo creo que ahí no hay. Eso te puede servir de palanca, pero que el salto de la escala a una escala mayor va a ser necesario para transformar la sociedad, o si no, vendrán procesos de aislamiento, de secación, de derrota, etcétera, etcétera. Pero la otra impotencia es la descripción de cómo ciertos poderes se transfieren de los Estados-nación actuales a otro tipo de mecanismos supranacionales, internacionales, y entonces parece que también renunciamos a la política nacional, o ya digo, de nación o de naciones, ¿no?, que tenemos en el Estado español, reconociendo también, haciendo la necesidad de virtud, diciendo como, bueno, pues no podemos, en realidad también, pues en la descripción de un fenómeno que en parte es parcial, pero que no es total, pues no tenemos una política de escala de Estado-Nación actual. Y yo creo que, por mucho que hayamos cedido competencia y haya una complejidad, y yo creo que lo que se ha descrito es correcto, es infinitamente mayor el poder concentrado a una cierta escala de Estado-Nación que el que tenemos nosotros ahora. Es decir, si nosotros tuviéramos un cierto poder popular, un asalto al gobierno nacional, etcétera, estaríamos en una situación muchísimo más ventajosa y ya veremos después la relación con lo internacional. Pero renunciar a esa escala por no sé qué tipo de escalas internacionales, donde es muy difícil hacer política, yo creo que eso es no tener propuestas. Claro que hay que hacer falta coordinaciones internacionales, pero si nosotros queremos construir propuestas hegemónicas, hay que aterrizarlas en un terreno donde las clases trabajadoras, los fenómenos políticos, sociales y culturales tienen especificidades muy reales. Es decir, delegarlo todo en una posible coordinación internacional es esperar un día que nunca va a llegar. Y yo creo que donde hay una trinchera de poder real en el Estado-Nación, eso o asumimos eso para después dar batallas internacionales, o yo creo que lo que estamos describiendo es una hipótesis para esconder impotencia. Yo lo digo de verdad. Buenos días a todos y a todas. Bien, se están planteando un debate muy interesante sobre el poder y el contrapoder. Lo cierto es que a veces hay un espejismo con la conquista del poder como por el mecanismo electoral. El que tengas el poder, y más a nivel municipal, por una parte, solo te permite hacer una labor, dejar dinero, de adornar un poco más la ciudad y no ir a la base de, vamos, avanzar más. Aparte de que te lo van a torpedear. Pero bueno. Y eso es, el tener el poder, el gobernar las instituciones no significa tener el poder. Pero A nivel teórico, Gramsci creo que lo planteaba, aquí Brais lo sabrá mucho mejor que yo, la dualidad de poder. Poder en las instituciones, poder donde se tiene la capacidad de decidir sobre asuntos que afectan a los ciudadanos, pero a la vez el poder en las calles, en las fábricas, en los movimientos sociales. Es una relación que teóricamente está muy bien, pero siempre va a ser conflictiva. Siempre va a haber, porque va a haber peleas por la cuestión de la gestión del poder, de espacios y todo eso, por lo tanto es bastante difícil. Pero otra cuestión, el tema internacionalista. Por supuesto que es muy difícil hacer política en el internacional. La extrema derecha, empezando con gente de Trump, con Le Pen y tal, yo creo que han tenido contactos que van más allá de echarse unas risas y decir qué contentos estamos que nuestras ideas llegan a la gente. Creo que intentan algo más que eso, la internacionalización, y lo están consiguiendo de alguna manera, de ideas conservadores. Así que están practicando de alguna manera el internacionalismo. Que, por cierto, que la internacional, a pesar de que ser una... yo tengo amigos y amigas que dicen, va, el cantar la internacional es muy viejuno. Muy viejo no tiene nada que ver, pero yo creo que cada vez es más vigente. Eso por una parte. Y por otra, quiero recordar que aquí hablando un poco del estado del bienestar, de la cuestión económica y tal, creo que lo oí aquí hace años o en algún otro sitio. Y planteaba una cosa, el estado del bienestar es un lujo y una vez desaparecido el peligro comunista o presunto peligro comunista, es un lujo innecesario. También era un poco espejismo, porque el estado del bienestar, aparte de la que se generó, según lo veo yo, para una manera de seguir el mecanismo, producir hasta el infinito del capitalismo, también para muro de contención hacia el peligro, presuntamente peligro comunista. Una vez que desapareció el presunto peligro comunista, la caída del muro de Berlín y tal, pues, ¿para qué queremos el estado del bienestar? ¿Para qué? Nada más. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis planteado. ¿Se me oye? Sí. Sí que creo que hay una dolencia y una falta de mira al futuro total, y que el contexto de colapso ecológico, de crisis permanente, están continuamente saliendo noticias de una nueva recesión de aquí a 2 años. Sabemos lo que supone en cuanto a incremento de desigualdades sociales, en cuanto a recortes y desmantelamiento de sistemas públicos que vienen para quedarse, y creo que no se está mirando ahí ni desde la acción social ni desde la acción política muchas veces, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, creo que hay también una necesidad de aprovechar todos los resquicios o todas las posibilidades de acción, ¿no? Sin descartar la vía institucional. Aunque sí que creo que es también más urgente que nunca el generar y favorecer esos contrapoderes, que creo que pueden ser más también, ¿no?, de los que habéis mencionado. Entonces, mi pregunta va, mi aportación al debate, sobre si creéis que es posible potenciar ese contrapoder de alguna manera desde esa vía también. Porque las que hemos estado trabajando desde abajo, desde la generación de alternativas, ya sean cooperativas, en movimientos y demás, muchas veces nos encontramos también ese muro y esa barrera de la falta de acceso a recursos, de las dificultades de difusión de esas alternativas y de llegar a otros lugares. Y creo que sí que se puede jugar un papel en reorientar esa acción política con esas contradicciones también de que puede ser copada, ¿no?, por esa lógica de Estado y de poder. Pero bueno, planteo aquí al debate si creéis que se puede potenciar ese contrapoder desde ahí. Y luego creo que también dentro de esos mecanismos que están integrados dentro del propio Estado, como hablabais del sistema público de salud o del sistema de educación, hay corrientes teóricas muy interesantes que también plantean cómo generar contrapoderes desde, pues desde lo que es la salud de la gente o desde la capacidad de incidencia en esos ámbitos. Y nada más. Hay un viejo dicho que dice que nunca se va tan lejos como cuando no se sabe a dónde se quiere ir. Normalmente el lejos ese todos sabemos en dónde termina. Y es, desde ese punto de vista, me parece importante plantearse los problemas de estrategia, porque luego, cuando entras en las vías electorales y de ocupar puestos institucionales, etcétera, pues ese no saber a dónde se quiere ir, es decir, a un proceso de transformación social o revolución o lo que se quiera, al final termina siendo en la otra dirección, muy lejos. Pero mi reflexión y mi preocupación actual, digamos, es sobre todo algo más pedreste. Es decir, si estuviéramos en una situación de contrapoderes y de cómo plantearnos, digamos, que el contrapoder popular vaya sustituyendo o destruyendo o tomando el Estado, bueno, las discusiones serían otra risa. Hoy la situación es bastante más pedreste. La situación es cómo creaciones de movimientos políticos, de partidos que han surgido de procesos de convulsión popular, cada uno según sus características, cómo se interrelaciona la actividad institucional y la lucha popular. Y aquí es donde está mi frustración más particular, porque toda mi experiencia anterior es una experiencia militante de partido extrema izquierda, trabajo en los movimientos, en los sindicatos, lucha ideológica, pelea y tal, y poca experiencia institucional, salvo una muy limitada en la época de Euskal Herritarro, de Juntero en Guipúzcoa. Pero ahora mismo, bueno, yo hice la opción de Bildu y no de Podemos, y lo que estoy viendo que, a pesar de que la teoría que se dice todo lo que lo fundamental es el movimiento popular, el trabajo, la dinámica institucional, los ritmos electorales tiran de tal forma que a veces, aun pretendiendo contrapesar, no encuentras mecanismos para evitar el ser absorbidos por las dinámicas institucionales. Son terroríficas. Cuando entras en periodo electoral, toda tu teoría de movimientos sociales y tal y cual, es que al final termina siendo absorbido. Y luego, esto en cuanto tiene que ver la actividad política en estos momentos. Y luego el siguiente problema es cómo interrelacionas tú ese trabajo de construcción social alternativo cuando tienes cuotas de poder, ¿eh? Y dónde pones, digamos, la fuerza, porque claro, si tienes de repente, te encuentras que en unas elecciones tienes 40 alcaldías, mogollón de concejales, no sé qué, Juntero, la hostia y tal y cual, los mejores militantes te lo llevas para allá. Y entonces los movimientos populares se resienten. Y la experiencia a ese nivel de Bildu, la Diputación de Guipúzcoa, es muy importante. Es decir, en la época anterior a conseguir, había varios movimientos bastante fuertes en contra de la incineradora y determinados temas, y resulta que llegas, consigues la Diputación, consigues un montón de alcaldías, empiezas a iniciar un proceso de puerta a puerta y tal, y la derecha te contraataca a nivel de calle con una, digamos, con aprovecharse de los medios de comunicación, bueno, utilizando las mentiras más burdas, etcétera, pero crea un caldo de cultivo, y resulta que sea la paradoja en la cual la izquierda está desde el ayuntamiento, desde la diputación, haciendo una política de residuos, y la izquierda está ganando la calle. Perdón, la derecha está ganando la calle. Y tú casi te quedas acogotado en lo institucional, cuando en ese momento tendrías que plantear el recuperar la calle y tal. Con esto lo que quiero decir es la dificultad objetiva más que ideológica, porque ideológicamente todos sabemos que la calle es lo importante, ¿eh? Pero en la práctica cuando llegas a tener una fuerza institucional importante, la asunción que te hace ese elemento es terrible, y yo no sé cómo se puede contrapesar, sobre todo en momentos en que no hay una movilización en la palla. Yo creo que la única forma es haciendo una opción muy consciente y diciendo, pues no, tenemos que dedicar mucho más gente al trabajo en la calle, y si tenemos menos concejales o menos preparados o lo que sea, lo mejor tiene que ser la preparación de los movimientos y no tanto el trabajo institucional. Pero claro, eso normalmente choca con los intereses de las direcciones de los partidos, de los intereses, y es un tema muy complejo. Sé que sale difícil como intentar como resumir la discusión. No sé, cuando comentaba, por ejemplo, antes Rubén, es decir, el movimiento obrero genera su propio derecho. Lo que genera es una comunidad y es un poder que es capaz de autorregularse y autogobernarse. Y luego, progresivamente, en un proceso histórico que no es fácil de discriminar aquí, lo que eso se convierte es en derecho laboral, es decir, en conquistas inscritas dentro del Estado, pero ya desde una lógica que no es controlada precisamente por ese movimiento. Eso es lo que sucede siempre. O sea, en el momento que la dinámica de luchas, la capacidad que hay de generar contrapoder y, por lo tanto, de romper los monopolios políticos, son inscritas en el Estado, y ya ese contrapoder se diluye, pues inmediatamente empiezas a perder. Y entonces te ves defendiendo cosas que, en cierto modo, pues, no sé, para una mentalidad inscrita en los años 60, o no te digo, los años 20 o 30, serían ridículas, que es como defender el estado del bienestar. O sea, el problema es ese. Si tú no tienes una capacidad real, efectiva, de generar realidad a tu alrededor, es decir, de poder fundar tu propia ciudad, que es la ciudad del futuro, por decirlo así, y eso es fundar un poder, inmediatamente te quedas agotado en tu imaginación política, que queda inscrita en básicamente lo que tú recuerdas que era el Estado y lo que era la democracia anterior. O sea, ese es el drama. Por eso no hay horizonte. No hay horizonte porque no somos capaces de imaginar más allá de lo que es la recuperación de lo que nosotros nos imaginamos que es la democracia. Y en este campo puede haber una opción más radical, que sería la nuestra, anticapis, etcétera, tal cual, y una opción más de derechas, que sería la de Podemos, oficial, etcétera. Pero en el fondo es la misma, que básicamente un país de funcionarios y con redistribución social. Eso como horizonte político, en términos históricos, es una mierda. O sea, no va a ninguna parte. O sea, carece de ambición de cualquier tipo. ¿Vale? ¿Por qué no tienes ambición? Porque no eres capaz de generar tu propia ciudad. Es decir, de generar tu propio poder. Esa es la clave del asunto. O sea, no se trata de estar reivindicando a ver si, por ejemplo, en mi caso, mi cooperativa recibe no sé qué subvención del libro, etcétera, tal, o más allá. Sino de si tú eres capaz de generar una red, una sociedad, en cierta medida, que es capaz de imaginarse otro mundo. Esa es la clave del asunto. Y eso no se puede delegar. Es decir, tú puedes tomar todos los estados del mundo que reproducirás nada más que lo que tú tienes ya dentro. Y lo que ya eres. Si eres funcionario, ser funcionario. O sea, ¿qué es lo que le pasa a los partidos de izquierda? Que son partidos de funcionarios. O sea, eso es así. O sea, miradlo, profesores de instituto, etcétera, tal cual. Los de derecha suelen ser de abogados del Estado, los de izquierda suelen ser o de catedráticos de instituto o de profesores de instituto. Entonces, ¿cómo vas a generar un mundo así? No puedes más que reproducir lo que ya hay. Esa es la clave del asunto. O sea, no se puede ser revolucionario de boquilla. No es un problema ideológico. O sea, radical es el que puede, no el que quiere. Y el que puede es básicamente el que tiene capacidad para generar ciudad. Tu propia ciudad, tu propio poder. Eso es lo que se trata. Esa es la clave del asunto. En eso la política de izquierdas no está. Están fantasías en inventarse otro nuevo Estado, en Cataluña, en conseguir que la democracia española sea como la de los 80, alucina. O sea, es decir, cosas de ese tipo. Ese es el problema, gordo. Entonces, si queréis, podríamos hablar de un montón de ejemplos. ¿Por qué hay, parece que, procesos que son, en cierta medida, institucionales y no se agotan ahí? Porque la clave no está en la institución, está en otro lugar. Cuando hablamos de Euskadi en los años 80, la clave evidentemente no estaba estar en la institución, y además ni siquiera quien gobernaba Ribatasuna, ¿vale? Pues eran los que estaban en la institución, eran otros, ¿vale? Y porque había una densidad social fuertísima que era capaz de sostener eso. En Bolivia, en cierta medida, te encuentras con lo mismo. Es decir, el proceso institucional se puede enloquecer, pero la base social que llevó a cabo mantiene otras posiciones y es capaz todavía de aguantar, porque tiene densidad social, porque tiene densidad cultural, porque tiene densidad política. Ese es el asunto fundamental. Si no creas eso, no hay política. Lo que hay es representación de ideas. Es decir, que yo considero que habría que volver a no sé qué. ¿Y eso qué importa? ¿Dónde está tu poder? Si es que no es más que eso. La política no es más que una relación de fuerzas y de poderes enfrentados. Y estos tienen que ser materiales, reales. Es decir, aquellos que los malos, etcétera, tal, los grandes poderes económicos, son efectivos porque son reales. Es decir, porque tienen el poder del dinero, porque tienen inmensas organizaciones a su servicio. Y con eso pliegan al Estado. Si tú no eres capaz de crear eso y de plegar al propio Estado, es decir, a eso que todavía llamaríamos el monopolio, ¿no? El gran monopolio de lo simbólico, lo político, etcétera, no hay nada que hacer. Y ahí estamos, en ese juego, que es como el de un ratón. Entonces, no es un problema ni local ni global, es un problema sencillamente de para empezar a jugar. Es decir, ¿quieres jugar? Pues tienes que tener un poder. ¿Quieres enfrentarte a un poder económico? Tienes que tener una organización laboral, sindical, etcétera, que sea capaz. ¿Quieres generar una realidad económica alternativa? Tienes que ser capaz de generarla ya un poco. ¿Quieres ser remunicipalismo de otro tipo? Pues tiene que haber una sociedad, es decir, un municipio, una ciudad, capaz de autogobernarse. Si no, no hay nada. No sé si con esto... Hola. ¿Cómo plantearse mecanismos de independencia en un lugar donde todo está estatalizado o gobernado por una generalidad de... Perdonad. Yo coincido contigo en lo que acabas de decir. Básicamente, el... Encima el tipo es malo con el teléfono. Vamos a ver, yo soy músico, voy a hablar como músico en este caso, soy también antropólogo, pero fundamentalmente voy a hablar de otro espectro, porque esto todo este tipo de conversaciones tiene mucho que ver con los sistemas económicos, con los sistemas sociales, pero hay algo más aparte de todo esto. En todos los debates estoy observando en términos generales que lo que subyace en los movimientos de izquierda, en términos generales, es una falta de ideología importante. Joder, lo voy a tirar, la madre que me parió. A ver si ya se acaba. Estos son los músicos que tenemos que tocar mañana y me están dando por culo todo el rato. O sea que, el asunto es que, de alguna manera, yo entiendo que ahora mismo la construcción tiene que tener algo de ideología. Contamos los problemas que tenemos, lloramos continuamente de lo mal que está la situación, pero no se generan mecanismos, como dice el compañero, de respuesta fáctica. Yo he estado trabajando, por ejemplo, en Radio 3 durante muchísimos años. Con mucha dificultad pude conseguir tener un programa de radio a una hora razonable, porque normalmente a las músicas de raíz la gente no sabe que tiene... Por el amor de Dios. Igual es urgente. Que te den por culo al teléfono ese, por Dios. Y... Raúl, cógeme la, por favor, que me está ya aquí y no me concentro. Puñeta. Bueno, en definitiva, estuvimos durante muchos años intentando levantar este procedimiento. Habíamos tenido un historial con la sección femenina, con otro tipo de cosas, y nos ha costado mucho trabajo hacer cosas en este sentido. Pero coincido en el asunto que hay que, de alguna manera, generar nuestra propia industria de la cuestión. Y vale todo. Vale la cooperativa, vale el mutualismo, vale el municipalismo, y vale también ser empresario de tu propia actividad. Palabra que normalmente en los ámbitos de izquierda genera situaciones de confusión. Bueno, pues no, nosotros nos hemos hecho empresarios de nuestra propia actividad. Estamos generando ahora una asociación de ámbito estatal de músicos de raíz y estamos preparando una emisora online. Necesitamos mecanismos de dar a conocer todo este tipo de cosas y no tenemos más remedio que dar un pasito adelante y huir de los establecimientos ideológicos tradicionales para generar nuevos cauces, nuevos, aunque sea a través de una empresa, con sus débitos y con sus TCs y todo el coñazo que lleva a montar una empresa en este país. Pero es posible, de alguna manera. Yo creo que todos los mecanismos que se han nombrado aquí pueden servir para generar un arrinconamiento del poder estatal, y no solamente del poder estatal, sino de poderes multinacionales. Recientemente participo de una empresa que se llama Solar Energía y de algunos otros compañeros que han montado una sociedad de estas características, para también entrar en la gestión de este tipo de cosas. Yo creo que no hay que tener miedo, pero por eso reseño el asunto de la ideología, que lo que es importante es un poco ahora aquí la catequesis. Necesitamos, de alguna manera, rearmarnos ideológicamente para poder hacer, a través de muchas maneras, mecanismos de empoderamiento de la sociedad civil. Y se podrá cambiar esto poco a poco. Yo no participo mucho de las teorías de los permacultores que añoran el común y los concejos abiertos y todo este tipo de cuestiones. Me gusta, me place, lo respeto y no me gusta que el PP lo quiera destruir, como lo ha intentado ya en un par de ocasiones, ¿no? Pero no son mecanismos muy interesantes en este momento. En la actualidad existen muchas formas de lucha política y de lucha social que pueden generarse desde la propia iniciativa empresarial. Y yo entiendo, como dice el compañero, que en este momento, si tú no generas tu espacio de poder, no existe sencillamente. Y ya por último, me gusta enmarcar esto en una situación actual que tenemos y que, en mi opinión, se resume en que si queremos cambiar esto hace falta formación. En estos últimos años la izquierda ha sufrido un retroceso, una debacle importantísima en todos los ámbitos y hay que reformar, hay que rehacer ese ámbito ideológico sencillo a través del cual se pueda proponer ideas prácticas en la vida social. No se puede cambiar esto sin activismo, hay que menear el culo, esto no es posible. Y últimamente hay mucha tendencia al burocratismo en el Parlamento, etcétera, etcétera. Una endemia que tiene Podemos interna, que se lo va a comer porque por eso se han abandonado los círculos y se ha abandonado y se ha recurrido a un sistema de gestión del partido absolutamente caciquil, donde o te arrimas al Parlamento o los círculos ya pues se han deshecho. Esa es la realidad, ¿no? Nada de esto se puede hacer hoy día sin los medios de comunicación. Hay que plantearse esto muy seriamente. Hay que tener medios de comunicación. No me vale lo que me decía en algún momento Sergio Pascual. Digo, qué ingenuidad. ¿Pero cómo te vas a meter en los medios de comunicación? O sea, te vas a meter hasta que te paren y los han parado. Era normal. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que te vas a meter en la cadena SER por la cara? ¿En la cueva de prisa te van a dejar a ti funcionar? En la medida en que les interese. Este mundo maniqueo se ha convertido en un mundo muy proceloso y muy complicado de entender. Y si no se maneja uno en esos términos, es difícil cambiar las cosas o al menos hacerles frente. En fin, formación, activismo, medios de comunicación y yo aún añadiría una cosa más, un poquito de mala hostia, es decir, un poquito de mala leche. Ante situaciones en las que Pablo Casado se va a dar la mano a un negrito recién en la patera, hay que operar con mala hostia, porque ellos han perdido absolutamente la moral, la moralidad cristiana y católica, y están dispuestos con tal de llegar al poder a hacer lo que sea, aunque sea meterse en Podemos, no les importaría, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, lo primero intentaría evitar términos como dar por culo o coñazo, así ya para, o sea, no sé. Luego, sobre el debate que estamos teniendo. Con la cuestión del municipalismo, escuchaba a Rubén y luego las intervenciones de Jesús y me estaba acordando como el último debate que han tenido las compañeras de la CUP este último año y bueno, como que me han venido algunas cosas a la mente y me sabe mal que no esté la Eulalia Reguán por aquí, que ha estado esta semana, porque me molaría poderlo haber compartido con ella, ¿no? Pero como que al final ha habido una experiencia en Cataluña de choque muy fuerte y de impotencia, al final, ¿no? De falta de poder, en realidad, como de un choque y de no tener poder efectivo, ¿no? En ese choque. Y entonces, como que en torno a ese debate, o sea, como a esa experiencia, ha salido un debate en torno a la CUP y en realidad ahora también lo está teniendo Junts per Catalunya, etcétera, ¿no? De un repliegue municipalista también, es decir, no solo en el Bloque del Cambio hay repliegue municipalista, también ahora en el movimiento independentista también hay un repliegue municipalista, que creo que es más como un síntoma de impotencia que en la línea de lo que comentaba Jesús, que no una, ¿no? Como, bueno, como algo como genuino o como estratégico realmente, ¿no? Y al hilo un poco de esa experiencia al final que hemos vivido en Cataluña de choque, y que aquí habrá gente que, pues, que lo valore de formas muy distintas, pero que yo creo que muchas estaremos de acuerdo, de la falta de poder efectivo, ¿no? en esa dinámica de choque, que al final tú tenías una situación de crisis, que yo creo que también es como algo fundamental a la hora de entender la cuestión del contrapoder. Tú tenías una situación de crisis, pero no tenías poder efectivo, ¿no?, para resolver esa crisis, que yo creo que es como la otra cara de la moneda, ¿no?, del debate que estábamos teniendo un poco aquí, ¿no?, el poner todo el foco en el contrapoder, pero también la necesidad de crisis, ¿no?, que luego entro y que Brais lo ha apuntado un poco en la intervención anterior, pero luego la otra cara de la moneda ha sido Cataluña, ¿no?, como tener una crisis muy fuerte y no tener como ningún poder acumulado en ningún sentido, ¿no? Y ligado, o sea, por un lado, ligado como a esta necesidad, al final, que al final es una dialéctica, es decir, tú necesitas un poder acumulado, pero necesitas una crisis que realmente haya una disputa por el poder y no solo una acumulación de contrapoderes que al final, bueno, pues o te pueden arrasar o te pueden cooptar o no, o se pueden disolver como un azucarillo. Entonces, pero a la vez, como que también, o sea, como generar alternativas no significa automáticamente generar poder. Es decir, generar poder implica de forma consustancial una disputa por el poder, porque tú le estás quitando el poder a alguien. O sea, que no como que también entender eso, y eso implica una crisis al final, ¿no? O sea, como que tú puedes generar alternativas que no disputen el poder, o sea, que no tengan poder efectivo. Cuando tú generas poder efectivo es cuando hay una situación de crisis también, que quiero que como que separar las dos cosas me parece muy complicado y que creo que hay muchas corrientes que lo hacen, ¿eh? Y además como permanentemente. Luego, recupero una cosa que planteaba Manuel en la presentación, que en debates ahora del movimiento feminista y en lo que estamos planteando ahora me parecen interesantes, que es lo de la diferencia entre las demandas y la autogestión, ¿no? Planteabas como que buena parte del ciclo de movilizaciones y a nivel político también, ¿no?, es como, no sé si lo decías así ahora porque hace mucho rato y lo tenía así como apuntado en plan esquemático, ¿no?, pero que, como que el centro ha sido como una dinámica de demandar, ¿no?, como a papá Estado que me dé derechos o qué tal, ¿no? O sea, como que eso. Entonces, como en el movimiento feminista, o sea, yo creo que lo que estamos viendo ahora es como una doble dinámica, ¿no?, donde tenemos, pues, no sé, las demandas de lo del pacto de Estado, las demandas de, no sé, de las medidas penales y como situaciones así, que Nuria también ha estado escribiendo sobre el tema, ¿no?, y tal. Y luego también como ciertas dinámicas, yo creo que aún pequeñas y demás, pero bueno, que están ahí, de temas de protocolos antiagresiones autogestionados, bueno, como una cierta... Y como todo un cierto debate también en torno a la autodefensa de forma autogestionada y que a veces se mezclan un poco. Lo que a mí me falta, como que a mí me parece como mucho más interesante la cuestión de los protocolos autogestionados y demás, porque, bueno, además creo que el Estado tiene poco que poder resolver la crisis de violencias que hay sobre la mesa, además a nivel mundial. O sea, como que creo que tal, pero como que lo que me falta al final es que tal y como está estructurada nuestras sociedades, la fórmula de demanda tiene una capacidad de ponerse en la agenda pública que redimensiona la problemática, porque protocolos antiviolencias en Euskadi ha habido desde hace 10 años o más. En los barrios de Barcelona, pues igual no hace tanto, pero igual hace 5 años que en algunos sitios existen protocolos. Pero claro, esos protocolos, ¿quién los utilizaba? Utilizaba la gente militante, no los utilizaba el conjunto de gente que necesita ese tipo de dispositivo, ¿no? Entonces, como que que al final vienes condicionado, es decir, tú utilizas la fórmula demanda porque el espacio público está condicionado, ¿no? Pero que tiene que haber ahí también como cierta dialéctica. Y ya para terminar, y que de alguna manera va ligado con esto de las demandas, que es la pregunta esta que lanzaba Brais, y se ha quedado tan ancho, de qué es el Estado hoy, ¿no?, y que se ha quedado tan tranquilo. Que yo creo que hay una parte que la economía feminista y por ejemplo Cinzia lo planteaba, ¿no?, como con toda la teoría de la reproducción social, ¿no?, de la última etapa, el Estado ha asumido toda una labor reproductiva, ¿no?, que se ha estatalizado y ahora se va o progresivamente mercantilizando o progresivamente se devuelve al hogar y por lo tanto a las mujeres de forma privada, ¿no?, como ese movimiento, y ese movimiento genera vacíos del Estado. Y lo vemos con la vivienda, lo vemos con, ¿no? O sea, como que lo vemos con varias esferas de la reproducción, no entendida solo como los cuidados, sino como una forma más amplia, que es donde se están generando la mayoría de conflictos sociales a nivel más o menos internacional. Vamos a dejarlo así como un poco relativo, ¿no? Pero como. Y que al final lo que decías, ¿no? De hay que construir sociedad, la ciudad, ¿no? Que decías tú como imagen. Yo creo que es que hay como una precondición, que para construir eso hacen falta vacíos del Estado. No significa contentarse con esos vacíos, es decir, yo construyo esos vacíos del Estado y hay ahí como una relación, ¿no? de tal, sino que... Pero sí que es verdad que para disputar de alguna manera legitimidad, en la línea que decía Jesús, al Estado, tú necesitas esos vacíos. Necesitas organizar esos vacíos y desde allí empezar a disputar legitimidad y empezar a dar como disputas a otras escalas donde no hay vacíos. Pero creo, o sea, como la sensación que me da y pensando en temas de violencias machistas, pensando en temas de vivienda, de la PA, que seguramente ha sido como en, bueno, pues, como en, igual en chiquitito, ¿no? Y tal, pero de las pocas cosas que igual ha disputado la legitimidad a la administración pública y a la institución realmente existente, ¿no? O sea, como, pero que eso, que me da la sensación que son necesarias ciertos vacíos del Estado que poder disputar. Y esto las compañeras de América Latina en temas de feminismo, por ejemplo, nos lo plantean mucho. Dicen, claro, es que ahí hay un vacío tal del Estado que las experiencias de autoorganización, de la autodefensa, claro, allí son como muchísimo más grandes, muchísimo más profundas, ¿no? O sea, como dinámicas mucho más tal, pero porque el Estado no hace absolutamente nada, ¿no? O sea, como que compañeras que han venido aquí, que han estado viviendo aquí, te dicen, claro, es que aquí hay Estado en todos lados. Entonces hay que buscar como esos vacíos y desde allí como generar brechas y como disputarle la legitimidad e ir empezando como a una disputa del poder en esa línea. Yo simplemente retomaba alguna cosa que ya, por ejemplo, añadió la compañera. Creo que en lo imaginario el tema del doble poder sería lo... Pues va lo más, o con la propuesta con la que yo me representaría, pero creo que no podemos hacernos falsos debates. Es decir, las fuerzas revolucionarias o las fuerzas alternativas son las que son y tú tienes que priorizar. Yo llevo 3 años o 2 años discutiendo sobre la necesidad de crear algún tipo de contrapoder, del tema de la fragmentación y de que incidir en eso, pero los recursos materiales, intelectuales y demás van dirigidos simplemente a un aspecto y no es la creación de contrapoder. Si no hay recursos intelectuales, humanos y materiales de las organizaciones en construir eso, no va a haber en ningún momento esa alternativa. Y creo que ese es uno de los principales fallos que hay. Es verdad que son personas limitadas, que estamos viendo también de la discusión actual del trabajo y de las condiciones materiales y de vida y de tiempo de las trabajadoras y trabajadores. Pero habrá que poner en algún momento de enfoque o por lo menos pensarlo. Creo que se discute en abstracto, pero creo que en lo concreto no. Luego, el vaciamiento de... Creo que llegará el momento que seguramente no sea... No, ni es ahora el debate, pero esta falta de soberanía nos tiene que llevar también a cuestionar el Estado-Nación como modelo civilizatorio. Y no me vale igual que el Estado-Nación sea español, que sea catalán, que sea andaluz, que sea lo que sea. Es el modelo de Estado-Nación, que creo que ya hay que empezar a plantearse algún tipo de alternativa, que aunque se discute, creo que de facto no hay ningún tipo de otro modelo civilizatorio más allá de un Estado más social. No se discute, pero siempre un tipo de construcción nacional. Y simplemente por terminar, yo vengo de una experiencia en Andalucía de la construcción, de una experiencia de a través del SOC, después del SAC, de la ocupación de tierra y de la creación de cooperativas, que simplemente que parte del contrapoder y que de la necesidad de ese contrapoder después vio la necesidad, tiempo posterior, de construir el aparato político, que aún así las dinámicas creadas son las mismas. Tenemos que tener esos mismos mecanismos de burocratización que existe y de dinámica. La misma dinámica que se presenta en el tema de la institución o de la política estatalista en los espacios de contrapoder, que muchas veces también vengo de participar en cooperativas de economía social y demás, donde las dinámicas eran iguales o incluso peores en algunos casos. Y simplemente ya por finalizar esto, que creo que... Esta dinámica que vemos en la falta de que la construcción, la llegada, antes del puesto el ejemplo de Grecia, que la llegada al Estado no significa nada, que es verdad que no solo fue una claudicación, sino también fueron otros factores, que vemos que por mucho poder que tenga, tú puedes llegar y no hacer nada. Y lo que eso genera, la desolación que eso genera, es brutal. Está claro que va a haber un momento de crisis. La construcción del contrapoder también te forma, te aprendemos colectivamente en abrir en ese momento de que salte el conflicto, en abrir ese tema el espacio. Sí. Cuando queremos contrapoder es fuerte, después ensanchamos más espacio. Y sinceramente, si ya hay fuerza política en lo estatal, que me puedo referir a lo mejor a Izquierda Unida, que da a un que no genera mucho más allá de lo que de la política que hace, pero si tú no haces mucho más que eso, ¿para qué quieres estar ahí? Si ya hay gente que está haciendo lo que tú vas a hacer, es decir, si no haces otra cosa, porque se está haciendo otra cosa. Bueno, eso no podemos entrar a debatir largo y tendido, pero creo que al final es una cuestión también de voluntad. Pablo, te veía animado, ¿no? Te pediste la palabra. Esto es como salir a un tablo flamenco, ¿no? Dan ganas de hacer un fandango. Que, bueno, no sé, por seguir un poco el hilo del debate, yo creo que uno de los grandes problemas es que en un momento determinado Podemos, al ciclo de cambio que significó el 15M, lo que le impone es una especie de teoría de partido, ¿no? De teoría de partido que yo creo que hay que tener a día de hoy muy presente, porque yo creo que ha impregnado mucho el cómo se entiende ese meme que se ha estado trabajando y todo el rato se señala, que es el del movimiento popular, ¿no? Es decir, ese concepto del movimiento popular es a día de hoy pura teoría de partido, ¿no? Es el debate opaco que hubo en Vista Alegre 2, donde se rozó absolutamente el surrealismo, ¿no? El surrealismo de empezar a decir en los documentos políticos que había que hacer abrir cantinas, clubs de fútbol, decir, de repente era una especie de pensar cómo la sociedad se ponía al servicio del partido, esto es, construir la casa por el tejado, ¿no? Eso es importante porque yo creo que hay que reseñar de alguna manera que el ciclo institucional se construye, y así pasa en los primeros meses de construcción, el primer año de construcción de Podemos, en contra de la idea de militancia, en contra de la idea de contrapoder, en contra de la idea de organización, ¿no? Prácticamente lo que se venía a decir era que la única y posible solución era esa solución de carácter socialdemócrata, abrazar la idea de la reconstrucción de un estado del bienestar estar como el que se supone que habíamos vivido, que eso ya tiene su guasa en el caso español, y que ese era el horizonte, ¿no? Cuando realmente la auténtica expresión o necesidad de continuidad que marcaba el mandato del 15M, más que construir un partido, debía haber hablado de cómo construir organización en torno al hecho de la desobediencia civil. Es decir, que el verdadero techo de cristal, si se quiere poner ese nombre del 15M, no era el que no era capaz de tener una expresión parlamentaria, sino que no era capaz de construir organización para deshacer el poder del Estado, es decir, para construir sistemas de desobediencia, ¿no? Yo creo que esa bifurcación que todavía tenemos en la cabeza es la que mal que bien se intenta corregir con el ciclo municipalista, aunque, por desgracia, el engendro tampoco nos ha terminado de quedar muy bonito, y más bien lo que se ha dirigido es a otro lugar. Con lo cual yo creo que la pregunta que dejó el 15M encima de la mesa sigue presente, porque esa idea de movimiento popular, de contrapoder y de organización sigue siendo extremadamente opaca. Es decir, no sabemos exactamente qué es. Yo creo que hay muy buenos indicios de sindicalismo social, de sindicalismo de barrio, si le queremos llamar, como es la PA, son los centros sociales, ¿no? Es decir, muy interesante el debate que se ha dado a nivel estatal, la cuestión que ha habido, el enfrentamiento que ha habido entre a Insumisa y el gobierno del cambio de Coruña, la tensión que existe en Madrid entre la Ingobernable y el Ayuntamiento de Madrid, el ten con ten que a día de hoy tiene la Casa Invisible en Málaga con el Ayuntamiento del PP, la cesión que consigue el Centro Social Luis Buñuel en Zaragoza después de que el Ayuntamiento de Zaragoza en Común tuviese un primer momento de duda, y al final es la fuerza del propio Centro Social el que arranca una negociación. Es decir, que tenemos muchos caminos abiertos que siempre han sido mirados desde el ámbito institucional con demasiada altanería, que cuando ha llegado la prueba de realidad se ha demostrado que en todas las ciudades que he señalado ha habido un conflicto público de enorme relevancia, o sea que hay chicha y hay mucho en juego en ese tipo de procesos, que lo que nos están indicando es que hay que volver a como que darle transparencia a ese concepto tan opaco de la organización y de cómo agarramos materialmente esta sociedad y la ponemos a funcionar en términos revolucionarios, ¿no? Independientemente de lo que tengamos con esa idea de revolución. A mí siempre lo que se me ocurre es eso, que la solución o el futuro es un futuro siempre más sindical, y ahora diré lo que es sindical, o lo que a mí me parece que es ese término sindical, más que un futuro de partido, de organización, de representación de demandas, de esa mecánica que yo cada vez la aborrezco más, que es que existe un colectivo con una demanda que se dirige al grupo parlamentario de turno, que eleva una propuesta al Parlamento o al Ayuntamiento que corresponda, y después del acto todos se hacen o nos hacemos una foto sonriente, subiendo muchísimas fotos a Twitter, incluso a veces dándose codazos a ver quién saca la foto más sonriente con las Kellys de su ciudad. Entonces, decir que de alguna manera a ese concepto de movimiento hay que eliminarle toda esta mecánica y teatrillo de la representación, hablando duro de lo que es el sindicalismo, ¿no? El viejo sindicalismo es, al fin y al cabo, el sentarse en una asamblea, en tratar problemas que se nos aparecen como individuales, precariedades, falta de vivienda, problemas familiares, psicológicos, lo que queramos, lo que se experimentó en los trabajos antiinstitucionales de los años 70 y 60, por ejemplo, y darle soluciones colectivas. Es decir, entender que los problemas que se nos aparecen como individuales son siempre problemas políticos, estructurales, que tienen que ver con la implicación pública y política de cada uno de nosotros, y a partir de ahí ya tienes un modelo de organización que no es el viejo modelo de organización de partido, que es que me reúno a debatir ideas, saco manifiestos, salgo a hacer manifestaciones, sino que generas tejidos mucho más densos que son capaces de caminar hacia horizontes de desobediencia, que es ahí donde está la clave. Hay una última cosa que me llamaba la atención del debate por aportar, es decir, ¿qué significa eso de que el Estado está en todos lados? Últimamente, leyendo el libro este que hemos sacado en Trafis del movimiento negro, el último movimiento negro de Estados Unidos, las vidas negras importan, señalaban una estadística, ¿no? De que a pesar de que la policía americana había incluido ya casi hasta un 20% de policías y oficiales negros dentro de las comisarías y de la policía que patrullaba, los índices de discriminación en las intervenciones policiales y el índice de persecución, de muertes y de violencia no había descendido, incluso había subido, ¿no? Como de repente policías negros tenían exactamente la misma mirada institucional, racista institucional, en un caso en el que se supone que deberían producirse pues cambios inmediatos. Lo digo porque, por ejemplo, estas son tesis que se están defendiendo ahora mismo en muchos gobiernos municipales. Claro, hay racismo, puede haber racismo en la policía, porque como no hay esa separación de que unos son blancos y otros son negros, es decir, pues mira el caso de Estados Unidos, es decir, hasta dónde llega esa microfísica del poder que yo creo que es muy muy relevante el tenerlo en la cabeza, ¿no? Y ya lo último que iba a decir, que según se está hablando del concepto de revolución, Estaba leyendo este libro que ha salido sobre 1854, la revolución del 19 y la revolución de las plazas, ¿no? Como si las revoluciones del siglo XIX en España fuesen que la gente salía a la calle y de repente pues había un cambio de gobierno o no. Es decir, en el siglo XIX, como pasa en las grandes revoluciones del siglo XX, la herramienta fundamental de sustracción del poder al poder, en último extremo, es la capacidad armada de salir a las calles. Es decir, que todas las tendencias liberales en España tenían detrás milicias de decenas de miles de personas armadas que salían a pasear por las calles, que hacían sonadas, que generaban revueltas. Que, es decir, que evidentemente el horizonte en el ámbito democrático, sabemos, y es una decisión que creo que está asumida y tomada, por ejemplo, el 15M, es no violento, pero que, desde luego, hace pensar que esa transformación, esos momentos de doble poder y de choque en el doble poder, lo que el frente de batalla es la desobediencia civil. No son los manifiestos, no son las fotos a las puertas del Parlamento, no son los tuits. Es decir, el hecho central es la capacidad de construir organización que sea capaz de producir vida en común y capacidad de enfrentamiento a través de la desobediencia. Es decir, que ahí es donde estamos, yo creo que fundamental para los próximos pasos del movimiento de vivienda, para el próximo 8 de marzo, para decir ese sentido de ofensiva hay que recuperarlo de alguna manera, porque si no, muchas veces estamos colonizados por el lenguaje de la demanda y de la coordinación de demandas y todo esto que ya conocemos, vamos. A ver, queda poquito tiempo. Si alguien quiere decir algo más, usted. Y luego, bueno, si os parece, cerrando. Yo lo único que quería era aportar algo de optimismo revolucionario, de optimismo militante, porque creo que las tesis que ustedes han defendido son un poco pesimistas. Es decir, pretender que el Estado, tal y como está montado, y que las instituciones internacionales son tan poderosas, creo que es una ficción, o quiero creer que es una ficción, que hay puntos de que no nos imaginamos inmediatamente, por los cuales es fácil que todo el edificio termine derrumbándose. Es decir, yo estoy un tanto de acuerdo en ese sentido con lo que ha sostenido Jesús, de que el nivel de contradicción con los estados-nación no hay que suprimirlo, sino que son necesarios seguir manteniéndolo. No sé si se me escucha. Sí. Es decir, ¿ustedes piensan que el proceso en Cataluña hubiera sido posible si los CDR, que piensa siendo de los comités de defensa del referéndum y terminan siendo los comités de defensa de la República, son organizaciones populares que se montan en Cataluña en defensa de un proceso que no han tenido fuerza, porque yo creo que ha sido traicionado políticamente, porque han delegado en manos de quien no debieran el proceso? Es decir, que ha sido el sector de la burguesía catalana, que no tenía ninguna intención ni de siquiera de llegar a lo que llegaron, que fueron forzados precisamente, yo creo, que por la fuerza de los CDR. Los CDR son organizaciones de barrio y de pueblo que han sido los que han sustentado casi todo el proceso material del proceso catalán. Lo que no han tenido la fuerza de imponer, porque ideológicamente no había una ideología de la independencia, no había una política de la independencia por parte de quien teóricamente está dirigiendo el proceso. Es decir, yo creo que las contradicciones, tal, es decir, por eso estoy de acuerdo con lo que decía el compañero músico que ha salido aquí y tal, es decir, que hay que aprovechar todo, porque los niveles de organización de contrapoder no están tanto en, es decir, hay que señalar Hay que tener claro cuáles son los objetivos, pero las condiciones de materiales de las organizaciones de contrapoder van a surgir de la propia necesidad en cada momento. Era lo único que quería decir. Perfecto. Vale, pues vamos a ir cerrando. Yo, bueno, voy a decir un par de cosas y luego acá, cierras tú. A ver, yo... un par de ideas. Yo creo que hay como un fondo peligroso cuando discutimos la cuestión del contrapoder, que quizás tenga mucho que ver con una determinada interpretación que hizo la tradición del comunismo oficial durante todo el siglo XX, que es una visión instrumental del contrapoder. Es decir, esta idea de que el contrapoder, inevitablemente cuando se desarrolla y crece, tiene que devenir en Estado. A mí eso me parece una idea muy peligrosa si entendemos el devenir Estado como el fin del conflicto, porque eso inevitablemente, o sea, llevaría a la desaparición de la posibilidad democrática, que es en realidad lo que genera el contrapoder, ¿no? Por eso esa oposición entre poder y contrapoder es muchas veces ficticia. Incluso si nosotros fuéramos capaces de lograr desarrollar y construir una red extensa, poderosa, materialmente efectiva de contrapoderes, la tarea que tendríamos en cuanto asaltásemos, por así decirlo, el poder del Estado, no sería convertir esos contrapoderes en organismos de ese Estado, sino darles la posibilidad de que se mantuvieran vivos, de que se desarrollasen y de que fuesen como el motor democrático de una nueva sociedad, ¿no? Por decirlo de una forma así un poco metafórica y simple, nosotros tendríamos que pensar el Estado hasta cierto punto como una forma de invertir el neoliberalismo. ¿Cómo utiliza el neoliberalismo el Estado? Lo utiliza para ir imponiendo la lógica neoliberal en cada vez más parcelas de la sociedad. Lo utiliza para ir destruyendo como las lógicas de contrapoder que son inmanentes a la propia existencia del capitalismo. Pues yo creo que para nosotros quizás fuera útil pensar el Estado al revés, ¿no? Como una forma de garantizar, ¿no?, que los contrapoderes, que formas de autogestión de la vida social, son capaces de desarrollarse cada vez en más esferas de la sociedad. En cuanto en tanto pensemos así, la política institucional para mí es útil, pero creo que esto no tiene absolutamente nada que ver con cómo se ha pensado el ciclo institucional, que es más bien que se acumule poder en lo social y lo vamos a transformar en concejales, burócratas, funcionarios, trepas, gentuza, en definitiva. Entonces, yo creo que ahí, o sea, hay como una diferencia estratégica fuerte que yo creo que van siendo horas de abordar, pero que ahora mismo nos encontramos con una dificultad, que es que no sabes si los que están en el otro lado, en la institución, están en esa lógica o realmente tienen ellos una visión funcionalista del movimiento y del contrapoder, ¿no? Como expresaba Panzer con esa metáfora de los codazos en la foto, ¿no? Otra cosa es que yo sí que creo que habría otras posibilidades. Creo que, de hecho, en todo este ciclo político ha habido una lectura alternativa, que es verdad que, vamos a ser sinceros una vez, nos han derrotado una y otra vez. O sea, aquí ha habido dos visiones de cómo se podía desarrollar el proceso político, de cómo se abordaba la cuestión de la organización, de cuáles eran las prioridades. Yo creo que nosotros tenemos que ser autocríticos porque creíamos que muchas veces aceptando el marco general podíamos intentar conseguir algo más, pero aquí había dos caminos. Aquí hubo una eclosión y una posibilidad de construir contrapoder, por ejemplo, a través de los círculos de Podemos, que en una primera fase eran como una expresión asamblearia de la necesidad de miles de personas de organizarse políticamente. Y no estaba cerrado de antemano que los círculos tenían que ser mecanismos para hacer política electoral. Obviamente existía esa pulsión, existía esa tensión, porque quien piense un proceso de esto sin contradicciones, pues realmente no está viviendo el proceso real, pero existía otro camino. Y existía otro camino y existían dos voluntades. Una voluntad de destruir eso en aras de un interés estrecho, burocrático, que finalmente es lo que se impuso, que en realidad es todo el proceso de Vista Alegre 1, y luego un proceso que apostaba, bueno, pues por desarrollar esos órganos como un embrión de otro tipo de política. Y ahí yo también creo que hay que hacer un poco de autocrítica. Los que apostamos por esta hipótesis llegamos débiles como organización. Confiarlo todo a la inmanencia del movimiento, como parece que a veces se ha apostado por ciertas tradiciones, a mí me parece que es también responsable de esas derrotas. Es decir, creer que si tú no llegas con una acumulación militante de experiencias, de conciencia, de organización, para cuando se den esas posibilidades, es condenarte a perder de antemano, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que la tradición de la que vienen anticapitalistas tiene que hacer autocrítica, pero la tradición antipartido también debería empezar a reflexionar sobre cómo se desarrollan las relaciones de fuerza y los combates políticos reales. Si tú no llegas con organización, siempre te van a papar. Siempre vamos a estar en este eterno lamento, ¿no? Crítica a la visión instrumentalista del contrapoder, necesidad de organización estable y de repensar la política de partido en un buen sentido, ¿no? Tanto en el sentido del agrupamiento que puede garantizar que esos procesos se desarrollan, es decir, esta frase que decía Tronti, el partido es fuerte porque posibilita la organización, pero también pensar el partido en otra escala. Es decir, el partido, como lo entendía, por ejemplo, la socialdemocracia alemana, era algo bastante más complejo. Es decir, el partido no era como algo aparte de la clase, sino que era parte como de un sistema muy complejo, ¿no? Donde había cooperativas, sindicatos, y el partido tenía una determinada función, ¿no? Y también es verdad que con todos sus límites, pero la socialdemocracia alemana intentaba pensar como formas de evitar la degeneración burocrática. Luego, obviamente, eso terminó en un fracaso rotundo, pero eran cosas tan básicas como que el grupo parlamentario estaba separado de la dirección del partido. Es decir, nosotros para pensar cómo evitamos la degeneración burocrática también tenemos que pensarlo no solo con el Estado, sino, bueno, en el seno del propio movimiento, ¿no? En Podemos y en todas las candidaturas municipalistas en realidad no hay ningún tipo de mecanismos de este sentido. No hay estructuras de base, no hay estructuras de delegación que funcionen, los cargos públicos son los mismos que dirigen la organización, si es que tienen algo que dirigir, porque cada vez menos, y se establece esa relación que planteaba Pablo, que es una relación de representación con el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, para mí quedan ahí como muchos problemas pendientes, pero creo que también sería como importante como extraer lecciones de este ciclo, ¿no? Y la idea de partido que ha tenido históricamente el marxismo, o sea, en realidad, o sea, Podemos, se le puede criticar muchas cosas, pero es muy poco partido. Es decir, no es parte de nada. O sea, es un aparato del Estado completamente vaciado de relaciones con las clases populares, ¿no? Entonces, yo creo que con la crítica como a la cuestión del partido también tenemos que avanzar, ¿no? Repensar ese concepto, pero recuperar también una cierta tradición, ¿no? Que lo piensa como dispositivo de organización social, ¿no? Y luego, bueno, por último, con la cuestión de las escalas, ¿no? Que ha salido escala de poder local, escala de poder supranacional. A ver, yo creo que hay un hecho como objetivo, que es que los procesos, como en última instancia, ¿no? Por utilizar aquella vieja expresión del estructuralismo francés, se resuelven en la escala internacional. O sea, eso, vamos, para mí es, o sea, como ya casi un axioma a la hora de pensar la política, ¿no? O vas como expandiendo y siendo capaz como de elevar la escala de lucha, de relacionarte con otras luchas que se dan con la misma problemática, pero en otros territorios, pero dentro de la misma lógica, o creo que nos van a aplastar. Y a mí me resulta como preocupante que haya como un cierto retroceso a la hora de pensar como la revolución, la transformación de la sociedad a escala internacional. O sea, toda la tradición socialista en realidad siempre la trataba de pensar a esa escala, ¿no? Ahora bien, dicho esto, obviamente hay mediaciones, hay que abordarlas. En realidad el municipalismo también es otro tipo de mediación más, más cercana, más local. El Estado-Nación sigue cumpliendo ese rol. Es verdad que toda aquella predicción de que el Estado-Nación ya no jugaría un papel en la política se ha visto un poco refutada también con todos los procesos latinoamericanos. Es verdad que no se han desarrollado como nosotros queríamos, pero eso ha operado, ¿no? Ha jugado un papel a la hora de reconstruir élites y ciertos núcleos de poder, pero yo insisto que o pensamos las cuestiones a escala internacional, que es algo que yo en lo que creo que sí que hemos retrocedido bastante, o estamos condenados como a eternas derrotas y eternas degeneraciones, ¿no? Y yo lo dejo ahí. Pues nada, es el momento de que nos vayamos, ¿no? No, solo dos palabras. O sea, cuando se habla de partido, se puede entender de muchas maneras. El partido es simplemente los partidarios de, ¿no? O sea, el problema es partidarios de y en relación con y para qué exactamente, ¿no? O sea, yo creo que antipartido se tiene que ser siempre y cuando se entienda el partido como el partido soberano, es decir, el partido que de alguna manera aspira, lo que decía Gramsci, ¿no? El partido es el nuevo príncipe, ¿no? El príncipe y todo partido no es más que una forma de entender el Estado. Por lo tanto, ahora estaríamos en el monopartido. O sea, Podemos es partido, pero es el partido de la administración, una parte, un segmento. Siempre han aspirado a ser eso, además que tampoco en esto hay sorpresas. Esa forma de partido yo creo que hay que ser directamente contrario. O sea, el problema para mí no está en eso, sino cómo tú estableces las mediaciones. Es decir, por un lado hay un proceso de construcción, de lo que llamaríais poder popular, ¿vale? Un proceso de construcción, si queréis, de comunidades, ¿no? Comunes nuevos, de comunalidades, de, bueno, pues de lo que serían movimientos, etcétera. Y por otra parte está cómo se representa eso en términos políticos. Si esa representación no está completamente puesta en cuestión, problematizada, continuamente cuestionada, pues el problema lo tienes inmediatamente, porque lo único que vas a hacer es reproducir una forma de aparato donde está. Y ese es el problema, yo creo, que de que te estás enfrentando constantemente a la izquierda. Pues yo creo que la izquierda es eso. La izquierda es la representación política, básicamente, de los movimientos sociales, de la protesta. Y además cada vez lo es de una forma menos eficaz, porque esos movimientos pues no tienen a día de hoy como la autonomía suficiente como para ser un movimiento, si queréis, de regeneración de un Estado, que un Estado de cosas, no me refiero a un Estado, de cosas que tiende a corromperse y cada vez está más en crisis. Ese es el problema de la izquierda. Es difícil ser de izquierdas. O sea, que yo creo que es una palabra que habría que abandonar. Pero la izquierda a día de hoy no es más que una parte del aparato de Estado, ¿no? Lo que sería su alternativa, pero cada vez más impotente. Hay otra cuestión que yo creo que la palabra que lo define bien es la nostalgia, ¿no? La nostalgia es el recuerdo y el deseo de aquello que nunca fue. O sea, nuestra política está basada en eso, ¿no? O sea, esa es la política de izquierdas a día de hoy. Es el recuerdo, básicamente, de algo que yo me imaginé y que nunca fue. La democracia, el estado del bienestar, ¿no? Pues todo eso, pues en su momento no fueron más que instrumentos, de alguna manera, de resultados de equilibrios complejos que normalmente suponían la inscripción de algunas demandas que estaban bien, pero también de la derrota de algo que estaba mucho más vivo. Esa política hay que intentar desecharla. O sea, yo creo que si tú quieres hacer como una política de transformación, una política revolucionaria a día de hoy, lo que te tienes que imaginar es construir las bases materiales para ser capaz de imaginar otra cosa. Y eso no se hace simplemente con ideas, se hace con construcciones materiales. O sea, tienes una imaginación muy práctica. O sea, que yo creo que eso es el elemento determinante. O sea, el contrapoder no es más que la figuración última de una comunidad o un espacio que se autodetermina y que tiene capacidad de enfrentarse a los monopolios de Estado. Eso es el contrapoder, no es más que eso. Por eso la palabra es útil. O sea, porque no es el poder de Estado con sus monopolios, es básicamente algo que se le pone como algo que está aparte. Puede estar, sí, en un enfrentamiento muy directo, puede estar en una posición más lateral, según la situación de cada momento. Por eso yo creo que la palabra es útil. Y por eso creo que no hay más política a día de hoy, es política entendida como una política que no tiene atajos, es la posición de construcción de esos poderes, una política de fundación de poderes. Y sin eso yo creo que no hay más que política que la de la izquierda, que es la de ser aparato de Estado. Entonces, pues, lo que tú dices, de los tuits, de tal, de estar ahí en el mamoneo. Bien, pues si os parece bien, pues con eso lo dejamos, a no ser que alguien quiera decir, oye, pues otra cosa.